Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al especial Oscars de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Podría hacer un monólogo con canción incluida tipo Os vimos la piruleta, pero como en el cine se ven muchos más tetas que penes, voy a pasar a presentar a los dos machos que me acompañan hoy, de los que tampoco hemos visto el pirulí. Uno es Ramón Rey. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, emocionado, a ver si me llevo un Oscar o algo, que tengo muchas ganas de ganar. Estoy, a por todas estoy. ¿Tiene muchas ganas de ganar? Es lo que hay, no me pidas elocuencia. Cuéntanos, Ramón, ¿quién está con nosotros hoy? Con nosotros, sorprendentemente, en una ocasión más, está el increíble, el único, el único que responde a nuestras invitaciones, que es Roberto Pastor, del podcast maravilloso multipremiado Café Log, colaborador de Game Over y capaz de hacer un gran expreso de 300 horas sobre manga y anime junto con Adri en recientes episodios. Estas cosas suceden. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Desde Alicante? Desde San Vicente del Raspey, por favor. Bueno, sí, provincia que de Alicante. Que soy un separatista y todo eso. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes, noches a todo el que escuche esto. Solo quería decir dos cosas. Para empezar, una, no se va a ver el pirulí. Ya aviso. Lo he intentado. Principalmente porque es un podcast, ya que no se ve nada. Y segundo. Pues yo lo estoy enseñando, estoy en bola. ¿Y grabando. Qué? Se puede hacer viralmente a través de internet. Chicos, parecéis nuevos, ¿eh? Os veo puestos en el tema de los pirulís, ¿eh? Os gusta enseñar las cosas. Bueno, a lo que iba, que la segunda cosa es que muchas gracias por invitarme, que me encanta grabar con vosotros este especial de los Oscars cada año. Más es que estoy esperando ya. Yo espero los Oscars no por la gala, sino por vosotros. Madre mía, cuánto jabón. Que yo. Que nos estamos resbalando ya de nuestras butacas. Nos está dedicando a nosotros nuestro propio especial. Me siento muy honrado de estar aquí con vosotros. Nada, que muchas gracias a ti por venir aquí a chapurrear con nosotros en estas extensas, preveo, 3 horas de podcast. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Bueno, y antes de que empecemos con el canibalismo, vamos a empezar la introducción, que nos desviamos de, como ya he dicho antes, el especial post-Oscar. Este año ha sido la 85 edición de los premios de la Academia de Cine de Hollywood. Y así un poco para introducir, yo quería comentar varias cosas. Una, que no sé si llegasteis a ver el cartel maravilloso que han hecho para este año, en el que se aparecían todas las estatuillas vestidas de las diferentes ganadoras del Oscar. Yo sí que lo he visto y de hecho estuve el mismo día con Jessica, mi mujer, intentando adivinar alguna de las películas. Porque había algunas que sabías el año, pero aparte de adivinar la película, tenías que saber cómo habían representado esa película con la estatuilla suya. Por ejemplo, el año 2001 no sale la estatuilla, solo sale el pedestal. Claro, te pones a pensar, ¿cuál es la película que ganó el Oscar en el 2001? Y sale Una mente maravillosa. Vale, no entiendo. Está muy bien. Y dicen, no entiendo. Ah, vale, ya sé por qué no hay estatuilla. Es un spoiler, realmente. Es un spoiler. Esa estatuilla. No hablemos de spoilers, que ya habrá rato luego para los cortes que ponían en las nominaciones de las películas. Hostia, madre bueno, mía. Bueno, y aparte del tema de así esto de los carteles, quería comentar que ha sido uno de los últimos años con más audiencia de los Oscar, que no sabe un poco también. un poco Seth MacFarlane probablemente, y también el hecho de que este año ha habido mucho más interés en las películas, han sido mucho más taquilleras que otros años. De hecho, ha habido récord con respecto a lo que han recaudado la mayoría tras la nominación de las, bueno, de las 9 que estaban nominadas a la mejor película. Y casi 40 millones de personas vieron La Gala en Estados Unidos, que a eso habría que sumarle todos los streaming mundiales y retransmisiones de cada país y tal. Y oye, que se nota que este año ha habido bastante interés en el tema. Y ya no sé qué queráis añadir algo, yo creo que podemos empezar con lo calentito, a hablar de vestiditos y poner, criticar a la gente en la alfombra roja, si nos ponemos ahora mamarrachos. Primero, a ver, comentarnos, gente, ¿dónde habéis visto la alfombra roja y la gala? Que esto nos interesa. La alfombra roja, yo como siempre, con el Associated Press Streaming in the Middle of the Night, que suele tener unos periodistas reporteras muy mamarrachas, pero bueno, se hacen simpáticas, no son como las de Canal Plus o las de Canal 24 Horas. Yo también vi la alfombra en Associated Press, de hecho el streaming me lo pasó Ramón, y soy muy fan de la periodista asiática, que... De Trisha Takanawa. Es así, justo. Porque hace siempre la misma pregunta. ¿Qué significa para ti estar aquí? ¿Qué significa para ti? A todo el mundo. Fuese quien fuese. No, a mí me ponía más nerviosa la pregunta de... ¿cómo has elegido este vestido? Que al final siempre todas le decían, pues es que lo vi y me enamoró, porque es que todas contestan lo mismo. Y era como, chica, inventate unas preguntas nuevas. Era bastante petarda. Hubo un momento que me gustó. Había otra periodista que hablaba en español, ¿no? Hablaba en inglés, pero cuando había un candidato o un actor que español o hispano, por ejemplo, entrevistaron a Paco González y a Gael García Bernal. Y le preguntaron a Gael García Bernal, ¿cuál es tu ritual para los Oscars? Y García Bernal dijo, me pongo borracho. Directamente dijo, me pongo borracho. No, porque dice, la pregunta es tan estúpida. Dice, no, yo vengo, me pego unos lingotazos unos días antes, tal. Es que esas preguntas tipo, ¿qué es lo que haces para venir aquí? Pues voy a la peluquería normalmente, luego me pongo un traje, me subo al coche y me vengo aquí. Es que son tan... Sí, tan, es muy tan esas preguntas... tan interesantes. Y hubo otro momento que yo creo que fue el momento más incómodo de la periodista asiática, es cuando entrevistó a la niña de Bestia de su Salvaje. No, sí, es verdad. Porque decía, ya hemos terminado la entrevista, y la niña seguía ahí. Y la niña parece que iba con su madre, y la madre le hacía como, tienes que hacer esto, tienes que irte, no sé qué. Y la niña todo feliz ahí, haciendo lo que hace una niña de 9 años. Sí, pero es que además el problema además fue la llamaron Annie en vez de por su nombre. Tenemos aquí a la próxima Annie, pues en vez de llamarle por su nombre. Y la niña salió, no me llamo Annie, me llamo unos bla bla bla, que no soy capaz de pronunciarlo. Pero fue como un momento, he visto lo que has hecho, reportera. No, pero a mí me ponía muy nerviosa porque la reportera le hacía cantar, la niña ahí cantando, en plan, déjame en paz, con muy pocas ganas de cantar, la verdad. Pero bueno, yo así de momentos en la alfombra quería acordarme de ese momento en el que pusieron, yo estoy ya en el streaming oficial de la alfombra roja de la ABC, que salía Kristen Chenoweth entrevistando a Adele. Y eran como el blanco y el negro, ¿vale? Perdona, Adele no, Barbarella hipergorda. No, pero es que es eso, es que entre que Kristen Chenoweth es un puto hobbit y la otra que es un armario, pues fue una imagen muy graciosa, muy graciosa. Me hizo gracia el momento, es que me encanta la alfombra roja porque es cuando puedes ser una maruja que te cagas. Ese momento Mari, salió Jennifer Hudson y no sé quién estaba a su lado, a lo mejor era una amiga suya o un familiar, pero que estaba tan obesa como estaba Jennifer Hudson cuando ganó el Oscar. Y no sé quién dijo, creo que fuiste tú, Adri, en Twitter diciendo Jennifer Hudson, sí, antes y después. Y es que es verdad, lo veía y digo yo, hostia, es que es verdad. Sí, como se ha evaporado esta chica. No, yo, a mí me encantó el revuelo que se formó en Twitter por los pezones de Anne Hathaway. Los falsos expresiones. Ya tiene su propio Twitter, que es Anne Hathaway's Nipples, y ya tiene no sé cuántos mil seguidores, que la gente es muy rápida. Pero sí, unas pinzas muy desafortunadas. La verdad es que nadie la vio antes de salir de casa y dijo, chica, este no es el vestido más adecuado. En fin. Engaña mucho el espejo de los probadores. Va a ser eso. Y por pasar de la alfombra, yo quiero cerrar con la joya de la corona, que es Kristen Stewart, que iba como siempre, con cara de fumada, con su gesto este de la mierda, despeinada, que es como, con el pelo grasiento, que es como, chica, ¿en serio? Y con muletas. Y con muletas, sí, que luego apareció para presentar un premio cojeando a la pobre. Ah, vale, pero... ya decía, yo digo, ¿es tan sosa que cojea? O sea, es que... No sabe andar. O sea, es que no sabe ni andar, no sabe hacer nada esta chica, nada de verdad, ¿o qué? Ay, pobrecita mía. Bueno, así por acabar la introducción, antes de pasar directamente a la gala y a los premios, un resumen así muy general. Recordamos que la película más nominada fue Lincoln, que tenía 12 nominaciones. Luego estaba Life of Pi, con 11 nominaciones. Con 8, Los Miserables y El Lado Bueno de las Cosas. Argo con 7. Y luego con 5, Amor, Django, Skyfall y Zero Dark Thirty. Pero luego... lo importante es que Ana Karenina tenía 4. No te lo calles. Dilo, suéltalo. Y Bestia de Sur Salvaje, pero eso me lo he callado también, ¿eh? Y esto ha resultado que al final se ha acabado la entrega de premios con Life of Pi, con 4 premios, siendo la más premiada de la noche. 3 para Argo y Los Miserables y 2 para Django, Lincoln y Skyfall. ¡Skyfall! Aunque, bueno, yo tengo que reconocer que a mí esto de valorar las triunfadoras de la noche o hacer referencia a los números de premios que tienen las películas, me ha costado, ¿eh? Me parece un poco, la verdad es que absurdo, porque no puedes comparar los 3 premios de Argo con los 3 premios de Los Miserables, pero bueno, decir un poco que eso, que ha sido una carrera de los Oscar bastante emocionante, en la que había bastantes categorías abiertas, pero eso también ha imposibilitado un poco que hubiese sorpresas, porque claro, todo podía ser en muchas categorías y no tal. Incluso empates, ya lo comentaremos, y ha sido unos Oscars bastante repartidos, a mí me ha gustado, porque bueno, ha sido un año muy bueno y que se reparta, pues está bien. Y pues a mí me parece bien. A mí me parece un reparto de premios muy cutre. Al final, tantas buenas películas supuestamente que había, y el reparto ha sido lamentable. ¿Dónde está Zero Dark Thirty? ¿Qué premio se ha llevado? Si es que se ha llamado medio Oscar esta película. ¡Cállate, troll! Dile algo, Roberto. No, que Ana Karenina es muy mala. Bueno, ya estamos. Sé dónde puedo apretar para que duela. Empezamos con el arranque de la gala en sí, con nuestro queridísimo Seth MacFarlane como presentador. ¿Qué os ha parecido? A ver, contadme, este Seth en su labor. Yo, que dejé de ver en su momento Family Guy y que no soy especialmente fan de Seth MacFarlane... Fuera de este podcast. Quiero decir que lo hizo muy bien. Me sorprendió positivamente porque hizo una especie de estilo de presentador clásico de los Oscars, en plan artista Bob Hope y parecidos, y con su sentido del humor, y demostrando además que tiene talento para cantar y demás, y para pasarse de la raya con sus chistes racistas y metiéndose con toda clase de minorías. Pero vamos, a mí me encantó lo que hizo. No, a mí también me gustó mucho cómo presentó el humor suyo, ese humor ácido que presenta él, era el esperado. Hubo gente que se indignó. Yo la verdad es que tuve un problema con el streaming y se me cortó justo en el momento que empezaba su presentación, entonces me perdí esa fantástica canción We Show Your Boobs, os hemos visto las tetas, donde enumeraba todas las actrices que habían enseñado las tetas en una película. El momento Kate Winslet, muy grande, Kate Winslet, que le hemos visto las tetas en todas las películas. En esta y en esta y en este, y es que es verdad. En los momentos, claro, se decía, por ejemplo, Charlize Theron, claro, la realización enfocaba a Charlize Theron y veías la cara de Charlize Theron diciendo, voy a matar a este hijo de perra. Lo mismo ocurrió con Naomi Watts, pero hubo... Sí, pero hay una diferencia, ¿eh? Charlize Theron lo hizo de coña y Naomi Watts no. Lo hizo en serio, sí, totalmente. No, la verdad es que ha habido bastante polémica con Seth MacFarlane. Ha recibido bastantes palos a posteriori, a pesar de que durante la gala se veía que la gente estaba disfrutando y se reía con sus chistes. A ver... ya sabemos cómo son con estas cosas. Es el primer presentado de los Oscars que yo he visto, y a lo mejor es el primero de la historia, que ha metido... Bueno, quitándolo de la época de los años 40... que ha metido un chiste con nazis. O sea, hicieron un chiste con nazis. Y, eso es increíble, eso es genial. Y el chiste de Chris Brown y Rihanna también fue bastante heavy. Sí, lo que Chris Brown y Rihanna llaman una cita para una cita en el cine. No, sí, dijo algo así como Django es una película donde una mujer es objeto de violencia, algo así como una noche de cine y cena con Chris Brown y Rihanna, que es como ahí me hacía gracia porque sí que eran muy muy receptivos la gente allí y se oían mucho los y los silencios incómodos. Sí, y los típicos chistes estos de que tardan 2 segundos en darse cuenta de la barbaridad que ha dicho. Hubo un chiste que me encantó, que era diciendo lo que ha hecho Daniel DeLewis con Lincoln es increíble, se ha metido en su cabeza alguien que solo hizo, y dice el tío que mató a Lincoln con un tiro en la cabeza, y todo el público sí. y dice Seth MacFarlane, vale, 100 y pico años y aún es pronto para hacer el chiste, ¿no? Sí, a mí también me gustó mucho, o sea, aunque hay uno que ha traído mucha polémica, yo creo que el que más después, porque cuando él hizo el chiste este de lo joven que es Kuensane, o como se pronuncie, Wallis, decía, es tan joven que quedan 16 años para que sea demasiado vieja para George Clooney. A mí me dio mucha gracia el chiste, pero hubo una página, no sé qué es, The Onion, sí, es una productora de vídeos de comedia y cosas así. Sí, puso un tuit bastante desafortunado en el que decían que no nos engañemos, que es una cunt, que es una de las palabras más, probablemente la palabra más fea para los angloparlantes, y claro, se ha liado bastante parda. Claro, pero eso, si lo dice de alguien que es mayor, claro, no hubiera pasado nada, pero al decirlo de una niña, pues claro, que se tiene 9 años. Completamente. Claro, efectivamente. Y hizo otro chiste hizo otro chiste con la niña. Bueno, hizo un par de chistes. Uno era que es la actriz más joven en ser nominada al Oscar. Entonces, a partir de ahora, cualquiera que diga, me han nominado al Oscar, dice, eso lo consigue una niña de 9 años también. Y otro chiste que dijo es que ha venido muy ilusionada por ser nominada y dice, puedo ser nominada igual que mujeres viejas como Jennifer Lawrence. Sí, bueno, yo también creo que, si lo has dicho antes, Ramón, que era fue un poco como un... Todo el arranque fue un poco como un episodio de Family, o sea, de Padre de Familia, que además se las apañó para meter hasta flashes que tanto le caracterizan con William Shatner viendo el momento futuro apareciendo en la pantalla James Tequil, por favor, es que eso nadie se lo podía esperar, era muy bueno eso, muy bueno, y cómo iban ahí intentando arreglar el futuro con esos flashes. A mí el momento, ese pequeño gag que hubo con la monja voladora y Sally Field, bueno. A mí es que me encanta Seth MacFarlane y reconozco que tiene un humor muy difícil para algunas personas, pero a mí me chifla, y cuanto más hiriente y más faltón sea, más me gusta, lo admito. Pero bueno, y eso, y bueno, no nos olvidemos de esos momentos, mira quién baila, cuando salieron Charlize Theron y Channing Tatum a bailar, o peor, Harry Potter y Joseph Gordon-Levitt a bailar también, que era como, ¿qué está pasando? Momento musical borracho de Padre de Familia, eso es lo que está pasando. Debo decir que yo ahora estoy viendo otra vez Padre de Familia, pero en versión original, y Seth MacFarlane canta, pero de una manera brutal, ¿eh? O sea, me ha sorprendido mucho cómo canta. Sí, sí. Y él, además, como le gusta... Tanto como Charlize Theron bailando también, sí, hay que decirlo. Y él, sí, bailaron bien. Él en Family Guy pone la voz a varios personajes, entre ellos es Brian, y no sé si... Peter también le... No, Peter, Brian y Stewie. ¿Stewie no es Seth Green? No, Seth Green solo hace la voz del hijo mayor. Ah, de Chris. Vale. Pues me ha sorprendido mucho la capacidad de Seth MacFarlane con el canto. La verdad es que es increíble. Y claro, es una cosa que ya creo que están poniendo más de moda. O sea, ya lo hacía Billy Crystal. Pero había otros presentadores que no lo hacían ni Steve Martin, ni John Stewart, ni Whoopi Goldberg. Menos mal, porque nos va a encantar. Que yo creo que lo revivió un poco Hugh Jackman cuando hizo aquella fantástica presentación de los Oscars que hizo. Y yo creo que ahora buscan siempre a un presentador que cante, y cante bien, no cante en plan para hacer una gracia. Es decir, si vas a hacer un número musical cómico, que es como suelen ir todos los presentadores de los Oscars, que al menos tengas una capacidad de sorprender a la gente por tu por cómo cantas. Y es una cosa que a mí me... Yo, fíjate que no soy muy fan de los musicales, pero es algo que agradezco. Yo cuando veía las primeras galas de los Oscar en directo, que estaba Billy Crystal, y Billy Crystal se ponía a cantar, pasaba, digo, que no quiero oír a ese tío cantar, porque Billy Crystal, a ver, Billy Crystal cantaba mal. Era un poco como ir a Resines, ¿no? Cantaba mal. Billy Crystal, el tío no... no... Como cualquier musical español. Exactamente. El otro lado de la cama. Exactamente, justo eso. Si no sabes cantar a un nivel de musical, no cantes. No cantes en una gala que tiene una acústica, está en un recinto que tiene una acústica para musicales. Pues agradezco que fuese Hugh Jackman el que rompió ya esa barrera de decir, vamos a ver, vengo de presentar los Tony, pues voy a hacer lo mismo que hago en los Tony en los Oscars. Y quedó genial. Y ahora Seth MacFarlane lo ha llevado a su manera, con su humor, pero lo ha hecho genial. Sí, yo totalmente de acuerdo. La verdad es que yo me esperaba que fuese a cantar porque sí que conozco esa faceta suya, que es una... Es que me chifla. Además, como le mola ese rollo swing, jazz, tal, y lo canta muy bien. A mí me gusta mucho. Que, por cierto, cuando has dicho eso de las voces de Seth MacFarlane en Padre de Familia, yo voy a aprovecho para recomendar, porque en YouTube hay un episodio de Actors Studio en el que está todo el reparto de voces de Padre de Familia menos Mila Kunis, y un poco les entrevistan a ellos y también a sus personajes. Pobre Meg, o sea, la marginan hasta a su sí. actriz de doblaje, que la que triste. Pobre, no puede estar, por desgraciadamente, porque habría sido divertido que estuviesen todos, pero hay momentos en los que eso, hacen hablar a sus personajes y ves cómo Seth MacFarlane cambia de una voz a otra, y es flipante la capacidad que tiene para hacer ese cambio y sobre todo contestar las preguntas como si fuese el personaje. Está muy bien, lo recomiendo. Empezamos ya directamente con las diferentes categorías de los Oscar, y vamos a empezar con las categorías que no le importan a nadie. No, es mentira. A todos nos importa mucho cuando sale el cortometrajista de turno a dar su gracias a su madre. Decir que en algunas de las categorías, en las de los cortos y la de documental, este año han abierto la votación a todos los miembros de la Academia. Y el propio ganador de mejor corto animado decía eso, que había, o sea, que es como más víctima un poco del populismo el voto este año en los cortos, que era como un poco, a ver, no es que no significa que no merezcas ser el ganador de esta categoría, pero bueno. El mejor cortometraje animado teníamos Adam y Dog, Fresh Guacamole, Head Over Heels, Maggie Simpson y The Longest Baker y Paperman, que ha sido el que se ha llevado el Oscar. ¡Qué sorpresa! Que no era el favorito. Roberto, ¿qué te han parecido los cortos de animados este año? Bueno, hay cortos que los miras y te quedas igual, como el de Fresh Guacamole, que sigue muy, muy bien, parecía más que una... Es curioso. Curioso, sí, pero... Sí, tendrá su mensaje, pero es un poco extraño, no sé. A mí me gustaron especialmente... Bueno, Paperman me sorprendió, pero me sorprendió a nivel estético. Eso de hacer dibujos estilo dibujo Disney antiguo con 3D, la verdad es que queda genial. Se había hecho antes con manga, en anime yo había visto, bueno, el videojuego de Naruto, si lo veis, es igual, es con polígonos, haces que los personajes parezcan personajes 2D y queda muy, muy bien. Entonces, Paperman me gustó mucho a nivel artístico. A nivel de historia es un poco simplón, muy bonito, pero es simplón. El chico le gusta a chica, pero tiene que trabajar, así que se escapa del trabajo y salen aviones de papel voladores y se lo llevan. Bueno, típico historia. Es bonito, que de hecho, por cierto, lo acusaron de plagio al de Paperman, porque hay un corto por ahí de imagen real que yo lo he visto y la verdad es que se parece un poco el concepto este de gente que se comunica a través de las ventanas, pero vamos, me parece un poco exagerado que la acusen de plagio. Sí, llamarlo plagio es un poco absurdo. Es un poco se pillado. Parecen, tienen algunos elementos en común, pero es que no tienen nada que ver. No sé. Y supongo que ibas a decir, no sé si ibas a decir Adam y Dog. Adam y Dog lo vi, me gustó por el tema de cómo plantea el tema de Adán y Eva desde el punto de vista del mejor amigo del hombre, un perro. O sea, me pareció muy original, y aparte el estilo era una especie como de Disney también, de la época de los 90, pero con algunos trazos muy mal dibujados, y se le ve muchas veces el pene a Adam, algo que Disney no hubiese permitido jamás. Y a mí, el de Maggie me pareció un trozo de un capítulo de Simpson, o sea, no me pareció nada del otro mundo. Y a mí el que especialmente me gustó, tanto más, yo creo que más por simbolismo, es el de Head Over Heels. Porque es un corto que de primeras te muestra exactamente de qué vale el tema, de un matrimonio que ha perdido el amor. Y te lo muestra de una manera genial. O sea, te muestra el hombre en el suelo de la casa y la mujer en el techo, boca abajo. O sea, están uno boca abajo del otro y no van a coincidir. Aunque están en la misma casa, no coinciden. Y es algo que me pareció muy original. A mí me gustó mucho también cómo, aunque estén separados cada uno en una parte de la casa, realmente tienen que trabajar juntos en algunas cosas cotidianas del hogar, que es que todavía refuerza más todo ese simbolismo de lo que te está contando. Y a mí es cierto que me parecen más bonitos artísticamente Paperman o Adam y Doe, pero el de Head Over Heels me parece que es tan efectivo en contar lo que cuenta y tan adorable y tan entrañable que yo creo que era mi favorito de la categoría. Sí, sí, era el que me hubiese gustado que ganase, pero no, al final se cumplió la quiniela y ganó Paperman. Ganó el favorito, el mejor, el único que he visto. Vale, ya estamos, vale. Por eso, anda que... Por eso no hablo mucho ahora mismo. Qué gran corto, Paperman, bueno, gran corto, vamos. ¡Buah! No tenía... Ha sido, sí, qué gran nivel este año la categoría de corto de animación. No, debo decir. Pasamos a mejor... Debo decir que la categoría tenía buen nivel, ¿eh? La categoría, incluso el de Fresh Guacamole, que dura 2 minutos y ya está. Estaba bien hecho, dices, vale, sí, muy bien, buen corto, pero no entendí una mierda, pero de bueno, de igual, siguiente corto. Sí, no, la verdad es que han estado bien los cortos este año. Y bueno, pasamos un poco por encima porque creo que ninguno hemos visto nada de todo esto. Qué pena damos, y nosotros aquí haciendo un monográfico de los Oscars. En fin, no tenemos criterio. Mejor cortometraje está nominado Shazad, Balzaki Boys, Death of a Shadow, Henry y Carfew, que fue el corto que se lo llevó, que ha tenido una carrera impresionante de premios. Y bueno, es el único corto que había nominado en inglés sobre un junkie suicida que tiene una especie de segunda oportunidad. Y yo estaba buscando para verlo y he visto que está por $2 en iTunes. Así que a lo mejor me lo bajo porque no he visto que se pueda ver de ninguna otra forma. Y vosotros no habéis visto nada, ¿no? No. No. Vale, pues mejor corto documental estaban nominados Inocente, King's Point, Mondays at Racine, Open Heart y Redemption. Y se la ha llamado Inocente, que es un documentalcillo sobre un artista vagabundo que sale adelante, que como yo tampoco he visto nada, pues tampoco hay mucho más que comentar, ¿no? Hasta que no seamos miembros de la academia y nos lo envíen para verlo todo. A ver, no, como si los miembros de la academia. Como si los miembros de la academia hubiesen visto los cortos, me río. Y bueno, ya vamos a pasar a la mejor película documental, que de esto sí que tendremos aquí hasta polémicas de baratillo. Recordar, por cierto, que lo que he dicho antes del voto general a todos los miembros, que eso, claro, favorecía mucho a la película que ha sido la ganadora, que era un poco la más mainstream, por así decirlo, lo que no quiere decir mala, porque para mí era la mejor, pero bueno, no quiero spoiler. Estaban nominadas Five Broken Cameras, The Gatekeeper, How to Survive a Plague, que era sobre el SIDA. Bueno, las dos anteriores, si no, que me corrija Roberto si estoy equivocada. Pero creo que Five Broken Cameras era el conflicto palestino-israelí desde el punto de vista israelí y el otro desde el punto de vista pakistaní. No sé si es al revés. No. Five Broken Cameras trata el tema del conflicto palestino-israelí desde el punto de vista de palestino. Entonces al revés. Y The Gatekeepers no lo he visto, pero es sobre antiguos espías de Israel que no podían hablar y ahora los han conseguido entrevistar. Vale, pues sí, era al revés de como le he dicho. Y luego, bueno, la que he dicho de How to Survive a Plague, que es sobre el SIDA, de Invisible War, que ya lo hablamos aquí, sobre las violaciones en el ejército americano, y Searching for Sugarman, que ha sido la que se ha llevado el Oscar, que es un documental sobre un músico de los 70, Sisto Rodríguez, que, bueno... Yo la hemos visto los tres y creo que nos ha gustado mucho a todos. Sí, la verdad es que es una gran película, sobre todo porque lo he dicho ya todo con la frase, o sea, no solo es un documental, sino que está muy bien estructurado, está muy bien realizado y maneja muy bien todos los recursos de banda sonora, de música, de la canción, las canciones del propio artista que va del documental. y logra hacer un documental como si tuviera una trama, una historia, giros de guión, y te va manteniendo en tensión según aparecen nuevos datos que te van contando hasta el final emotivo que tiene. Y eso manejando muy bien lo que es el contarte la historia de un artista desaparecido y cómo influye en la cultura, incluso en la revolución sudafricana. Vamos, realmente está muy bien. Y ya se sabía que este era el candidato más fácil que ganara desde hace unos cuantos meses, precisamente por eso, porque ya estaba recolectando todos los premios de la crítica y de todas partes. A mí lo que más me gustó del documental, aparte de lo que ha dicho Ramón, porque es una película y está montado de forma de película, me encantó cómo te implica dentro de la historia, aunque es una historia que a priori a nosotros nos importa tres bledos, porque primero, por distancia temporal, porque es de los años 70, o sea, no habíamos ni nacido. Luego, por distancia espacial, porque es entre Estados Unidos y Sudáfrica. Y es que es algo que me parece maravilloso cómo a mitad de documental estás tan enganchado, estás tan metido en la búsqueda de, que es lo que dice el título de del documental, que cuando ocurren ciertas cosas te afecta, a mí al menos me afectó tanto o más que una buena película. O sea, me llegó a tocar este documental, aunque es una historia que es a priori debería importarme tres pepinos. Sí, pero logran transformar una historia humana y eso, claro, evidentemente llega a cualquiera. Aunque te interese o no te interese el tema de lo que va el documental, o sepas o no sepas quién era Rodríguez, que yo cuando empecé a verlo no tenía ni idea de quién era este señor. Yo tampoco. Por eso es que encima... Fuera de Sudáfrica no lo sabía nadie. Es que por el tema no, es que el tema tampoco es algo que nos dé importancia. O sea, yo no soy muy melómano, pero no conozco de casi nada de música de los 70. Conozco los famosos grupos, pero por mención, no soy aficionado a escucharlos. Pero fue oír hablar de este hombre, de Rodríguez, y es que ahora me dan ganas de escuchar sus discos. Es que... Sí, no, además que ya el documental tiene la mitad de trabajo hecho con la música de este señor, que la verdad es que a mí me gustó mucho las canciones. Pero yo creo que... estoy muy de acuerdo con los dos, pero... Roberto, yo creo que va a dar el clavo en porque esto es una gran película, y es que es eso, es que consigue una figura y un tema que no te importe nada, te impliques emocionalmente hasta el punto de que yo reconozco que lloré en cierto momento, que no voy a decir porque recomendamos a la gente que lo vea y es spoiler, pero sobre todo eso, que cómo estructura todo, cómo primero te hace partícipe de una época, de esa Sudáfrica de los 70, y te cuenta la realidad allí de la época, cómo te va llevando por la búsqueda incluso con esos momentos de tensión, luego cómo te pasa por la emotividad, que ya no puedo decir cómo porque ya es spoiler, pero en fin, un gran documental. Pero yo quiero que nos cuente Roberto, que ha visto Five Broken Cameras, ¿qué tal está? Five Broken Cameras es un documental, me ha sorprendido mucho. Y la verdad es que también es uno de esos grandes hitos del montaje. O sea, también está montado un poco en película, pero con ciertas limitaciones evidentes a cómo está hecho. Porque Five Broken Cameras se llama así porque todo lo que cuenta, todo lo que se muestra en el documental está grabado con 5 cámaras domésticas que se fueron rompiendo. Y son cámaras que usaba un pastor palestino en un pueblo que el pueblo se llamaba Bilin, era como Belén pero escrito de otra manera. Es un pueblo pequeño de Palestina que cierto momento le empezaron a construir un asentamiento israelí muy cercano y empezaron a levantar un muro entre una valla entre el asentamiento israelí y los palestinos, y entonces él empieza a grabar. Al principio el documental solo son grabaciones con la cámara y él narrando voz en off, a posteriori. Y empieza a narrar de una manera increíble todo lo que va narrando. Lo dice con un tono de voz muy serio, muy triste. Entonces él dice que compró la cámara para empezar a grabar a su tercer o cuarto hijo, no recuerdo cuál era, creo que era el tercer hijo, cuando había nacido. Pero luego empieza a grabar las fiestas del pueblo hasta que llega el momento que se convierte como una especie de periodista, como la voz hacia el mundo de lo que ocurre en ese pueblo, que en realidad es lo que ocurre con un montón de lugares en Palestina. Y yo fíjate que estoy hartísimo de ver en las noticias lo del conflicto de Palestina e Israel. Estaremos todos hartos de ver siempre lo mismo de el ojo por ojo y todo, pero no podía separar la vista de este documental porque es genial cómo hace lo mismo que Search for Superman, que te implica mucho. A ver, es un documental muy partidista porque está grabado desde el punto de vista de los palestinos. O sea, no es un tema que... No puedes terminar de ver el documental y decir los palestinos son las mejores personas del mundo y los israelíes son los hijos de puta. Porque luego a lo mejor un tío de israelí hace un documental parecido de cómo los de Hamas ponen bombas y ya está, cambias de opinión. Entonces es un tema muy complicado. Pero lo que es el documental está genial porque es eso. Él va narrando todo el rato cómo él va grabando, entonces llega un momento que la cámara se rompe porque a lo mejor ha venido un soldado israelí y le ha dado un golpe. Entonces hay un momento que una cámara se rompe porque le impacta una bala y si no llega hasta la cámara el director muere. O sea, es así de crudo y directo la historia. Y sobre el director de Five Broken Cameras, decir que cuando llegó a Los Ángeles para asistir a la ceremonia de los Oscars en el aeropuerto lo retuvieron a ella y a su familia porque eran palestinos. Y entonces, claro, se sospechaban de que fuesen terroristas. Que luego salió Michael Moore en Twitter denunciándolo. Y dice, han parado al director... Ay, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Han parado al director, por favor. Esto es indignante. El típico griterío de Michael Moore. Pero sí es un documental que yo, si no hubiese ganado Searching for Superman, me hubiese gustado que hubiese ganado ese. No, ya estamos. Muy mal. Muy mal, muy a ver, aquí, mal. Ya vas a sacar la polémica aquí viene, de baratillo. Aquí viene a ver, la es apuesta. Que nosotros... Nosotros en el episodio anterior hemos hablado de Invisible War, ya hablamos de qué iba y por qué nos gustaba, que sí que es verdad que es un documental donde el tema que presenta está por encima casi de la realización. Y yo creo que a ti, Roberto, no te gustó nada. No, a ver. Decir que The Invisible War es un documental que está bien. Pero estás viendo el documental y no estás pensando en el documental. No estás pensando en el ¿cómo decirlo? En la obra, sino en el fondo. A ver, The Invisible War es... Claro. Sí, vale, pues entonces entiendo muy bien. O sea, lo que ocurre, lo que narra The Invisible War es algo muy crudo, es muy duro. Y es algo que ojalá desaparezca. O sea, es algo que es digno de hacer 50 documentales sobre él. El tema de las violaciones en el ejército, tanto sobre todo mujeres, aunque también menciona el tema de violaciones a hombres, es algo que es que da asco pensar de que eso sigue ocurriendo. Pero hacer que el documental simplemente sean entrevistas a estas mujeres, a estos hombres, y regodearse en cómo lloran, en cómo, ya, entonces me rodearon y me llevaron a una habitación y se ponen a llorar y el cámara ahí dice, sí, llora, es que tiene un punto que no quiero pensar que fuese. Creo que te estás confundiendo, eso es lo imposible. Eso sería otra cosa. Bueno, es una cosa que no quiero pensar que el director no iba con esa idea, pero tiene un toque morboso el documental que fue lo que me desagradó. Es decir, pues yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, el tema en sí mismo es morboso porque es muy delicado. Pero a lo que iba y cuando discutíamos por Twitter sobre Searching for Superman o The Invisible War, quién merecía más el premio a mejor documental, es indudable que Searching for Superman como película es mejor, está mejor realizada. Pero el género documental importa tanto el fondo como la forma. Es decir, el contenido. Lo que está mostrando The Invisible War es muy importante y simplemente el hecho de la denuncia social y darle visibilidad a ese problema tan grande del que se hace eco le da una trascendencia que no tiene Searching for Superman, que es una historia humana muy bonita, muy emocionante, de búsqueda de un artista y demás, pero no tiene la potencia de contenido y de denuncia social que tiene The Invisible War. Simplemente es mi argumento a favor de este documental, porque es una característica que a lo mejor en otro tipo de género, otro tipo de películas, no existe, pero el documental tiene esto que muestra la realidad. Y según lo que muestre y cómo lo muestre y el tipo de denuncia que pueda o no haber, tiene más importancia o menos importancia la producción. Pero vamos, Lo dicho, tampoco me voy a tirar al cuello de nadie por decir que Secheffo Sugarman es mejor, porque en cierto modo lo es, pero para mí el contenido de Invisible War supera o da más puntos a favor de esta película que el de la historia de Rodríguez. No, simplemente no, la verdad es que sí, o sea, es muy más propenso a denunciar el tema de Invisible War que la historia de Rodríguez, que también es una injusticia, pero es mucho más, una injusticia mucho más de primer mundo, es decir, de minucias comparado con lo de Invisible War. Pero es que, claro, si empezamos a valorar el Oscar al mejor documental por la crudeza, lo importante que es lo que está denunciando, yo creo que se está perdiendo un poco el significado de dar un Oscar. O sea, no. No, pero es que es por la esencia del propio género documental es esa. ¿Por qué ganó Inside Job? Porque denunciaba a todas las malas prácticas que llevaron a Hombre, la crisis del vale, 2008. No te lo estaba lleven, muy bien. No barres claro. Para casa manipulando, porque Inside Job era un gran documental, con sí, una gran era un gran estructura documental. Y con un montaje brillante. A ver, Ramón, vale. Ramón, porque montaje brillante, bla, bla, bla. Pero lo importante, era lo, que vale. Lo importante era lo que denunciaba. ¿Y por qué ganó Man on Wire? Porque era muy importante saber que un tío colgó un cable entre las Torres Gemelas y lo pasó andando. ¿O por qué ganó en su día When We Were Kings? Porque era demasiado importante ver si el combate de Ali contra Foreman. Es que... Entiendo los argumentos que dices. Yo simplemente digo que son distintos criterios que son igual de válidos para un poco medir la importancia o la calidad de un documental. Simplemente tema... eso. Que si tú te decantas por la forma, pues entiendo que Secheffo Sugarman es mejor. Si te decantas por el tema de la denuncia social y la importancia del contenido, pues el otro gana. Simplemente es, a ver, el es tema lo que de digo. Y a ambos lados creo que sí, son válidos. No, igual el de tema válidos. Es que si hay un documental que sobresale por uno de esos dos lados, una de dos. Yo prefiero dar el premio a un documental que se destaca sobre todo por la parte artística, que sea denuncia pura. Es decir, si yo cojo una cámara, la planto en la calle y empiezo a preguntar a la gente, a los desahuciados, qué putada, no sé qué, no sé cuánto, y hago un montaje rápido con eso, eso así, denuncia un montón, pero si lo hago mal, es... O sea, quedaría cutre. No estoy diciendo que The Invisible War lo haga mal. O sea, Invisible War hace un montaje muy, muy, muy correcto. Correcto. No es sobresaliente, no es destacable, pero es correcto. Pero yo creo que si un documental consigue un equilibrio perfecto entre lo que denuncia y cómo está hecho, yo no he visto The Inside Job, no sé si qué calidad tiene, pero por ejemplo, todos hemos visto Bowling for Columbine. Y Bowling for Columbine fue un documental que era denuncia por el tema de las armas de fuego, y Michael Moore, le caiga bien o le caiga mal a la gente, sabe cómo montar un documental. Lo hace genial. O sea, lo hizo con Fahrenheit 911, lo ha hecho con Psycho, ha hecho con documentales que son que te indignas, que te ríes y que te sientes identificado por lo que manipulado. Ocurre. Manipulado. Y manipulado que te cagas, porque el tío es muy partidista, evidentemente, pero es... Pero lo bueno de Michael Moore es que sabes que está manipulado en todo momento. Cuando lo conoces. Bueno, que nos estamos yendo. Sí, bueno, creo que hay que terminar un poco con esto. Algo ya ha quedado que claro que estáis de acuerdo en que estáis en desacuerdo. Sí, bueno, yo sí. Solo quería mencionar, por último, el otro documental que vi, el How to Survive a Plague, que es también está rodado con material de archivo, que es sobre una organización de derechos, creo que es tema de gay, de una asociación gay, pero que derivó en una asociación que reclamaba, exigía la lucha, que se investigase contra el SIDA. Fue una de las grandes organizaciones que consiguió que el SIDA hoy en día no sea una enfermedad mortal. Era el documental que estaba en los primeros años del SIDA, sí, ¿verdad? Sí, te narra los principios de la plaga del SIDA. Y esto estaba también grabado con cámaras domésticas en aquella época, en los años 90. Y va pasando los años y va saliendo el contador de muertos. Y este, fíjate, también es mucha denuncia social porque hay un montón de gente que muere. Y el problema que tiene es que como hay tantas personas en ese documental, tantas historias, aunque se centra más en tres, me llegó bastante en algunas historias que contaba. Sobre todo porque al final sí que salen algunos de los afectados por el SIDA en esa época, pero que han siguen viviendo, han sobrevivido, tienen el tratamiento de SIDA y no van a morir de SIDA. Tienen que medicarse toda la vida, pero van a seguir vivos. Y en ciertos momentos este documental me dio una puñalada de trapera de diciendo, mira lo que ha sufrido esta gente y gracias a lo que se han movido ellos, mucha gente hoy en día que tiene SIDA no va a pasar de ser una enfermedad crónica, que es una grandísima jodienda, pero que no es ni mucho menos lo que era el SIDA a principios de los 90. Y ahora llega a las categorías favoritas de Adri en los Oscars, ¿cómo no? Bueno, alguna de ellas, pero sí. Vamos a aprovechar que te tocan ahora las categorías de música y de sonido para recordar un poco la gala, que este año ha sido tan musical que parecían los Tony. Sí, de hecho se ha criticado bastante por ahí algunos periodistas y demás diciendo el año que los Oscars se convirtieron en los Tony, que se piensan, uy, esto es muy aburrido, ha durado mucho, que quiten la música. Cuando la ponen, ¿por qué la ponen? Cuando la quitan, ¿por qué la quitan? Parece un monólogo. La verdad es que a mí me gustó bastante. Hombre, hubo algunos números musicales y luego ya comentamos que me sobraron un poco, pero cómo fueron usando las bandas sonoras durante la gala para... Sí, como te... Bueno, a ver, tengo que decir que al principio hizo mucha... O sea, hacía gracia lo de que utilizasen tiburón para echar a la gente del escenario con los discursos largos, pero era un poco incómodo. Quiero decir, sacas a la mamarracha esta cantando el tema de Dreamgirls para luego sacar de forma incómoda a la gente del escenario, incluso que el primer momento que lo hicieron hasta dejaron de enfocarles y se vio a la segurata echándoles. Como, a ver, es su momento, déjales tranquilos, pero bueno. El siguiente paso era tirar granadas de gas al escenario para desalojar. Pero bueno, antes de comentar todos los momentos musicales, yo creo que podemos... Bueno, yo quería comentar una cosa, y es que para presentar esta categoría salieron varias personas, entre ellas Renée Zellweger. Por favor, estaba borracha, no sabía leer, parecía un cyborg y no, yo creo que no respiró durante las 5 horas que duró la gala. En serio, ¿qué le ha pasado a esta chica? Que se droga, porque no hay otra explicación posible. Porque es que estaba como, chica, abre los ojos. No tiene ojos. Le ponían el sobre para leer y ella sí. No leía, hacía un gesto para que le leyera otro. Era muy triste. Muy triste, muy triste. Está un poco acabadilla. Yo creo que se le cruzaron un poco los cables después de Bridget Jones. Bueno, a mejor banda sonora estaban nominados Michael Dana por Life of Pi, Alexander Desplat por Argo, Dario Manganiello por Ana Karenina, Thomas Newman por Skyfall y John Williams por Lincoln. Y ganó Michael Dana por Life of Pi, que... ¡Bravo! Bueno, sí. Era el nuevo un poco de la categoría, porque la verdad es que bandas sonoras es una categoría que normalmente se usa un poco para rellenar, para engordar el recuento final de Oscars de algunas películas ganadoras, que no acaba de ser una categoría que realmente premien a las grandes bandas sonoras, tiran mucho por bandas sonoras que tengan temas principales reconocibles, así melodías reconocibles y tal. Aunque yo tengo que reconocer que la música de Life of Pi está muy bien, que funciona muy bien en la película y es totalmente merecido, la verdad. Pero aun siendo muy exótica, es muy típica de toda la vida. Es que... A ver, pero no, es típica. No, a ver, no me parece nada... que sea típica. Me parece que hace un ejercicio exitoso de mezclar un poco Oriente y Occidente con la música y luego que mete mucho todo ese rollo de elementos. Que, a ver, estamos hablando de una película en la que un tío y un tigre se tiran una hora y media en una balsa y había mucho por rellenar ahí. Y la música hace ese efecto en la película y que hay que valorarlo también por su valor ahí, y yo creo que en ese sentido está muy bien. Que yo creo que hay este año muchas mejores bandas sonoras que no han estado nominadas. Pero sí, empezando y por, se la han por... regalado a John Williams la nominación. Sí, totalmente, porque precisamente Lincoln yo creo que es la más floja de toda la categoría, y eso que Argo tampoco me parece que sea nada del otro jueves. Eso sí, lo que tú has dicho de Life of Pi es lo que yo pienso de Argo. Que puede que tenga todos esos elementos así exóticos, de más árabes del lugar tal, pero es una totalmente irreconocible en la mayoría de la parte de la película y que no tiene tampoco especialmente identidad propia. Y cualquiera de las de Desplat de este año, como Zero Dark Thirty, por ejemplo, me parece mejor que Argo. Pero bueno, ¿tu favorita cuál era, Roberto? Pues yo denominadas la vida de Pi. Y sí que he hecho en falta, después de ver la película, que decíais, no, debería estar aquí, y la verdad es que sí, que es la banda sonora de Bestia del Sur Salvaje. ¡Es un robo! Lo que le he hecho a Bestias es un robo. Y yo creo que aquí la denominación de Lincoln, sí, era un poco regalo a John Williams, pero claro, a John Williams lo nominan todos los años. Siempre que está John Williams lo nominan. Y la de, sí, y la de, que... y la de Skyfall... No sé, a ver, no cuidado. Sé, a ver, sí, yo creo que fue un poco como es el 50 aniversario de James Bond y la música de James Bond nunca ha sido nominada, creo, pues vamos a poner aquí. Y bueno, sí, todo el mundo sabe que Skyfall tiene un momento música clásica de James Bond, que no sé si fue por eso que querían reconocerle con esa nominación, pero aún así, bueno, la banda sonora de Argo para mí pasó muy desapercibida. No es algo que me resulta lo que dice Adri, que tú estás viendo la película y tienes que notar esa melodía que te golpea en cierta manera para que te acuerdes de ella, que sí que me pasó con La vida de Pi y con Bestias del Sur Salvaje. Y Ana Karenina, no sé yo, pues tampoco me volvió muy loco la banda sonora, la verdad. Que precisamente Ana Karenina, que además, según contaba Marianelli, de cómo habían planteado la película, está pensada junto con la puesta en escena, está todos esos... esas transiciones que hay en la película, todas funcionan con la película, o sea, con la música. Me gustó mucho la banda sonora de Ana Karenina, la verdad. Y me parece fatal que digas lo que dices de Thomas Newman con Skyfall, porque a mí me parece una gran banda sonora, que tiene muchísima personalidad, le da muchísimo rollo a la película y encima tiene todos esos elementos reconocibles de la banda sonora de la saga de Bond. Yo es que, en mi corazón quería que ganase. Simplemente Skyfall con Thomas Newman para darle las narices a David Arnold, que era un cansino ya con las bandas sonoras de James Bond, que al final era una especie de auto hacerse homenajes a sí mismo y ya cansaba. Y de las que están, a mí me gustaba muchísimo la de Marianelli para Ana Karenina y Skyfall, cualquiera de las dos me hubiera gustado que hubiera ganado. Y faltaba para mí, claramente, la banda sonora de Cosmopolis, de Howard Shore con Metric, que me parece impresionante, y también estoy de acuerdo con la de Beasts of the Southern Wild, que es espectacular. Bueno, que si nos ponemos así, yo he echado mucho de menos también John Carter, por ejemplo, de Giacchino, pero claro, ¿qué ha dicho? Me niego a que esa película esté nominada. La banda sonora es muy buena, pero claro, va con una película que es un no. Pero bueno, pasamos, antes de pasar a la mejor canción, yo creo que es el momento ahora perfecto para recordar, pues, alguno de esos números que hubo. Esa presentación random de las películas nominadas a mejor canción, que Chasing Ice no hubo nada, pusieron un video cutre. Luego también tuvimos a Adele cantando Skyfall, que además yo creo que rabió porque nadie se levantó a hacerle ovación ni nada, cuando en números posteriores sí que, por ejemplo, cuando estuvo Shirley Bassey cantando la canción de Goldfinger, todo el mundo se levantó. Que claro que no es lo mismo, evidentemente, pero que fue un gran momento. Sí, no, fue un gran momento, la verdad. Aunque tengo que decir que a mí el vídeo, ese montaje que pusieron de los 50 años de Bond, me pareció muy cutre. Para cómo son estas cosas, total. Porque los Oscars se los suelen currar mucho y fue un fail. Yo pensaba que iban a hacer algo en el escenario. Que otra vez se han currado mucho más. Y entonces estaba viendo el vídeo y estaba pensando, ¿el famoso homenaje que había anunciado se va a quedar en esto? Pero bueno, menos mal que luego se levantó la pantalla, apareció Shirley Bassey a cantar Goldfinger. Que yo pensaba, termina ella, se va a un lado y aparece por otro lado Tina Turner y me canta GoldenEye, y entonces ya es la leche. O sea, me canta GoldenEye y ya es la leche, ya me pongo en pie yo y todo. Y bueno, luego tuvimos, yo creo que los números más prescindibles de toda la gala fueron los de Chicago y los de Dringles. No, que... perdona, me niego. El de Chicago era imprescindible para volver a verle las piernacas a Catherine Zeta-Jones. Era imprescindible. Aburrido. Viva. Además, toda la puta canción. Viva el playback de Catherine Zeta-Jones. Viva, hombre, el playback. Un, hombre, playback de mierda, hay que reconocerlo. Hombre, es que ni Beyoncé canta así moviéndose como se estaba moviendo ella, vamos. A mí me parecieron muy, muy prescindibles esos. Pero sí que me gustó bastante el que hicieron todo el cast de Los Miserables. ¿Con el plano abierto? Con el plano abierto, que fue hasta más emocionante que en la película. Señor. Con el showstopper. Iba a decir, ¿Es normal emocionarse más con ese número que con la película entera de Los Miserables? Porque ve lo que me pasó a mí. Por eso, Roberto, tienes que ver el vídeo del 25 aniversario de Los Miserables. Ya, vas a flipar. Me lo recomiendo a todo el mundo. Verlo. Es que estaba viendo esa escena con los mismos actores de la película, vestidos de calle, no estaban ni caracterizados, y estaban cantando todos a viva voz en el escenario. Y dije, vale. Y tú estabas llorando. ¿Por qué estabas llorando? ¿Por qué me ha emocionado más este momento que toda la película de Los Miserables? O sea, ¿qué falla ahí? Ah, Tom Hooper, claro, es lo que falla. Ay, pobrecito mío. No, en serio, de verdad no. Y bueno, Nora Jones, la querida Nora Jones de Ramón, ay, que salió cantando la canción Random de Ted. Que está bien la canción, ¿eh? Pero que como canción original no me parece original, porque la letra es como hay un amigo en mí. Y la música es, pues eso, swing, jazz, tal, de los rollo años 30, que no tiene mucho de original, pero bueno. Y luego, por último, también salió Barbara Streisand a hacer el homenaje este a Marvin Hemmings con la canción de Tal como éramos, que también estuvo bien. La verdad es que esta señora canta igual que hace 40 años, ¿eh? Es un cibor. O sea, es un cibor que ha cambiado solo las cuerdas vocales. O sea, el resto es carne y formol. Pero las cuerdas vocales son cibernéticas. No me explico yo cómo esa mujer sigue cantando así. Pues porque sabe cantar. Es lo que tiene. Los que cantan a grito pelado en 10 años a grito pelado ya te puedes retirar. Los que saben cantar de verdad pues aguantan aunque se les pierda un poco la voz. Vamos a pasar a las categorías de sonido. Y bueno... Sí, aunque hayamos pasado ya de la mejor canción y no hayamos dicho nada. ¡Uy, es verdad! Bueno, ¿no? ¡Bravo! Vale, lo voy a decir. Esto tú... Las nominadas a mejor canción eran Before My Time de Chasing... Random de Chasing Ice. Cantada por Random de Life of Pi. Skyfall. Skyfall y Random de Los Miserables. La peor canción de Los Miserables nominada. Claro, la única la que original. La original, claro, obviamente. Y bueno, ganó Skyfall. Salió esta Adele a hacer uno de sus discursos estupendos. Y ya está. ¿Ya te has quedado contento? Ya está. Vale, pues entonces pasamos a las categorías de sonido. Y durante la gala o después, o no recuerdo bien, tuvimos un oyente que nos pidió que explicásemos un poco en base a qué se valoraban algunas categorías. Hicimos una encuesta, vamos, una pregunta en Facebook, que algunos nos habéis pedido que explicásemos, que probablemente sea la duda más común de todas las categorías que hay en los Oscar, que es la de la diferencia entre la edición de sonido y el sonido o montaje de sonido. Y bueno, así por contarlo brevemente y claramente, básicamente la edición de sonido es crear los sonidos desde cero, es todas esas... O grabarlos. Bueno, o grabarlos, pero sí, o irte con un micrófono a grabar un sonido en la naturaleza, con lo que estás creando tú ese sonido que no ha sido grabado durante el rodaje de la película... O crearlos desde cero. Por ejemplo, a mí en los extras de las DVDs me hace mucha gracia cuando salen los sonidistas siempre con esas habitaciones llenas de objetos con las que hacen millones de sonidos, en plan diferentes tipos de suelos y de zapatos para hacer los diferentes tipos de pasos. Es bastante divertido de ver cómo crean todo este mundo de sonidos. Y eso es la edición de sonido. A mí hay un sonido que siempre se me quedará grabado cómo lo consiguieron hacer, y es el grito de Chewbacca. Amigos, el grito de Chewbacca es una silla arrastrándose. Me lo creo. No, es una silla arrastrándose. Eso es el grito de Chewbacca. El de los velociraptores de Jurassic Park es una mezcla de un delfín y un león. Cuando lo vais a ver, escucharlo y os daréis cuenta que se escucha perfectamente que es esa mezcla. Pero hasta que no te lo dicen... Nos vas a joder Parque Jurásico ahora. Sigue siendo obra maestra. Y en Parque Jurásico, el del tiranosaurio era una mezcla de un animal, no sé cuál era, un balón de baloncesto botando y no sé qué más. Es que es genial. Igual que luego los láseres de la Guerra de las Galaxias eran los de sonido que se iban a torres de alta tensión. Y hay unos cables de acero que sujetan las torres de alta tensión. Entonces, si los golpeaban de cierta manera, sonaba como un latigazo. Que ese es el sonido que utilizan en Star Wars para los láseres. O sea, eso es lo que premia la mezcla de sonido. No, la edición. La edición. Ah, la edición de sonido. Ya te están liando. Ay, vale. La mezcla. No, por favor. La mezcla de sonido o simplemente sonido, mejor sí, sonido, eso, justo. Es como todos estos sonidos creados desde cero o creados a propósito son mezclados con el resto de elementos de la película, como son mezclados con los diálogos que están grabados en el set, con los sonidos, o sea, con estos sonidos artificiales, con los sonidos grabados en el set pero que no son diálogos, cómo se mezcla con toda la película y en general cómo se monta todo el sonido dentro de la película, que eso es lo que mezcla mejor sonido, o sea, lo que premia mejor sonido o mejor mezcla de sonido también llamado. Y esa es la y diferencia. Por eso son dos categorías distintas, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra. No como guión original ni guión adaptado, pero esa crítica ya la haré más tarde. Una cosa quiero aclarar, porque puede lo que he dicho de Chewbacca, ahora no caigo si era una silla o una puerta. Lo digo porque. Tranquilo, te perdonamos. No, lo digo porque saldrán los típicos. ¡Te has equivocado! ¡Es una puerta! Yo ya. ¡Habéis roto la continuidad! ¡Eres un idiota! Todas esas cosas, que puede que haya sido una puerta. Es que ahora. No me acuerdo. Creo que era una silla o una puerta. Pero era algo que se arrastraba. Te perdonamos. Pues nominadas a mejor sonido o mezcla de sonido estaban Life of Pi, Skyfall, Los Miserables, Lincoln y Argo. Y ganó Los Miserables, que era el premio más lógico y normal, teniendo en cuenta cómo había sido todas las canciones rodadas en directo y cómo han hecho esa edición de sonido Skyfall, posterior. Skyfall. Yo creo que era la ganadora justa de esta categoría, por mucho que Ramón diga cosas por detrás. Skyfall. Y luego el mejor montaje de sonido. Mejor montaje de sonido que salieron, por cierto, para las categorías de sonido a presentarlas Mark Wahlberg con Ted, el osito de peluche de la película de Seth MacFarlane, que doblaron ahí en escenario y tienen un par de chistes así antisemitas y de tal, de judíos que le gustan mucho en Hollywood. Y con un sorprendido Mark Wahlberg anunciaba un empate histórico. Que bueno, por eso estaban nominadas Argo, a todo esto a montaje de a edición de sonido, Argo, Life of Pi, Skyfall, Zero Dark Thirty y Django, desencadenado, y ganaron por empate Skyfall y Zero Dark Thirty. Qué pesado es, ¿eh? Aplausos. Y decir que eso que hacía desde el último empate en la historia de los Oscars fue en el 94, en una categoría de cortos. Solo ha habido 5 en toda la historia de los Oscars y el más recordado yo creo que es el de 1969, que hubo empate entre Barbara Streisand por Funny Girl y Katharine Hepburn por El León en invierno. Y el resto han sido siempre categorías un poquito más secundarias y tal, pero vamos, que es esto no pasa nunca en los Oscar. Y la verdad es que fue una sorpresa para todos. Pero vamos, premio muy merecido, tanto para Zero Dark Thirty como para Skyfall, yo creo, vamos. No creo que haya mucha polémica aquí. No, yo de hecho mi favorita era Zero Dark Thirty por cómo está editado, sobre todo en esos momentos de tensión, que está muy bien editado el sonido. Y que es algo que también pasaba con la anterior obra maestra de Catherine Bigelow, de Hurt Locker. Uh-huh. Pero sí, no creo que pero tengamos si dejarlo polémica, que ¿no? Era todo sonidos de explosiones. No, sonido de la tierra, no. Los pies arrastrándose, era todo, no. Ay, no me comprendéis de nada. De Hurt Locker es el sonido del aburrimiento. Vamos a pasar a las categorías que son las favoritas de todos aquí presentes, que son los premios técnicos, empezando por el vestido y el maquillaje, que yo sé que a Ramón le gusta mucho el maquillaje con todos sus pintalabios. Maquillaje y peluquería, un respeto a esos profesionales que están ahí sindicados para algo, ¿eh? Bueno, así por pasar rápidamente, mejor vestuario estaba nominada Snow White and the Huntsman, Los Miserables, Ana Karenina, Mirror Mirror y Lincoln. Y la ganadora. Y se la llevó la que tenía que llevarse, era Ana Karenina. Ana Karenina, claro, que estás muy pesada con los aplausitos, ¿eh? Muy pesado. Vale, ya no lo vuelvo a hacer. No prometo no gritar lo de Skyfall. Pero vamos, el diseño de vestuario de Ana Karenina es que, claro, llama muchísimo la atención. Es imposible no darte cuenta por lo espectacular que es. Debo decir que estoy de acuerdo. ¿Algo que añadir? Debo decir que estoy de acuerdo con Ramón, sí. La verdad es que el vestuario de Ana Karenina Es lo único bueno de la película. Y le está costando. Bueno, venga, paso rápido a la siguiente. No os peleéis. Yo estoy de acuerdo con que es justa ganadora, así que pasamos a mejor maquillaje. Que estaba nominada Muchacha Danui por Hitchcock. Me has jodido la broma. Perdón. Los enanos estrafalarios del Hobbit y el barrito que le ponían en la cara de Los Miserables. Y ganó el barro de la cara de Los Miserables. Venga, Ramón, no sé. ¿Qué piensas tú de esta categoría? Me parece que el maquillaje de Los Miserables era como muy de teatro. Más que nada porque llamaba demasiado la atención en este caso. No he visto Hitchcock, pero yo creo que el Hobbit podía habérselo ganado de calle, ¿no? O sea, no se lo ha llevado porque era Los Miserables, no por otra Hobbit... cosa. Total, yo te voy a decir por qué no ha ganado el Hobbit, porque no iban a darle ningún premio al Hobbit. Y yo tenía muy claro, mucha gente apostaba por el Hobbit, pero yo tenía claro que no le iban a dar el Oscar al Hobbit solo por eso, porque es un poco el efecto trilogía. Ya veremos en el futuro, aparte de que el Hobbit me parece que está bien, pero por ejemplo, habiéndola visto en 48 fotogramas por segundo y 3D y tal, había cosas que cantaban mucho. Los pies de los hobbits cantaban mucho cuando claro. Ellos jamás cantaron. Y luego los enanos están caracterizados a propósito así para que sean diferenciados, porque lo requiere un poco la historia para no perder al espectador, pero para mi gusto era hasta demasiado caricatura y no me acababa a mí de convencer un poco. Me gustaría haber visto a mí Los Miserables en 48 fotogramas. ¡No, por Dios! Yo la verdad es que yo precisamente solo por los 13 enanos pensaba que el Hobbit se merecía el Oscar porque dices, sí, son muy caricaturescos, ay, los enanos, pero es que tienen que serlos, que no son humanos. Tienen que tener esas narices Sí, estoy de acuerdo. Particulares, esas cejas, esos pelos, tienen que tenerlo porque no son humanos, no tienen que parecerse a personas, que es una cosa que en esos anillos lo solucionaron poniendo barbas muy grandes y mucho pelo para que eso se viese en los ojos, pero aquí la verdad es que lo han hecho muy bien. Eso en el Hobbit, en el libro, dicen que todos los enanos son iguales, todos son con barba y ya está, pero aquí eso de darles a cada uno un peinado distinto... O algunos calvos, otros... Claro, a mí me ha gustado mucho cómo han hecho los enanos. Entiendo lo que quieres decir. Es un poco la filosofía de Blancanieves y los siete enanitos, de diferenciar a los enanos. Y yo lo entiendo, ya lo he dicho, que artísticamente... O sea, decisión creativa la entiendo. Pero de ahí a que me gustasen algunos enanos, me parecían hasta demasiado estrafalarios. Pero bueno, que tampoco me hubiese importado que se lo hubiesen dado, por decir el Hobbit ganador de un Oscar. Qué triste, bueno. También. Qué triste, sí. Y vamos a pasar a la categoría favorita de Ramón. Por supuesto. Que es mejores la que está... efectos especiales. Da igual que Ñordo esté nominado cada año, que él las va a ver todas las que estén nominadas a mejores efectos especiales. Tengo que decir que este año no ha habido ninguna horrible. Es un comienzo. Es un comienzo, sí. Estaban nominadas El Hobbit, Life of Pi, Los Vengadores, The Avengers, Prometheus. Y Snow White and the Huntsman. Y ganó Life of Pi muy merecidamente, sí, por una de las películas con el mejor 3D que se ha hecho en los últimos años ever. Sí, pero no se han dado por eso. Se lo han dado por el maravilloso y estupendérrimo Tigre. Efectivamente. El Tigre que llevó a la bancarrota al estudio de efectos especiales. No, la verdad es que cuando unos efectos especiales están al servicio de la historia, ocurren cosas como ocurrió con Gollum, de Señor de los Anillos, y como ocurrió con este Tigre. Gollum merece un Oscar solo. Sí, pues se lo dieron. Sí. Y como han hecho con la vida de Pig, porque ese tigre que no tiene ningún rasgo humano, pero transmite una barbaridad. O sea, la escena en que se ve al tigre tumbado, famélico, o sea, a mí se me cae el alma a los pies con esa estampa del tigre. Y sé que ese tigre está hecho por ordenador. Decir, no, que en esta categoría siempre suelen estar o las que hacen un uso masivo de los efectos especiales, que destacan muchísimo, tipo Transformers o tipo lo que ha sido Los Vengadores, que tiene una gran cantidad, vamos, toda la película son efectos especiales, o la integración de efectos, que realmente es donde se ve la valía de estas técnicas, que es Life of Pi, un puto tigre enteramente creado por ordenador, que parece un tigre de verdad y que está al servicio de contar lo que el director quiere contar en esta película y de interaccionar con el protagonista. Y en ningún momento se te cae la venda de los ojos de decir, uy, ese tigre no es de verdad. Y es uno de los logros más grandes desde Rise of the Planet of the Apes, con los chimpancés creados por ordenador, que daban completamente el pego. Y era chungo en el sentido de, han creado un ser vivo por ordenador que resulta totalmente creíble. Y en este aspecto Life of Pi es como el siguiente curiosamente paso. Pero es que además tomaron una decisión muy acertada, a mi parecer, y es que muchos podrían haber caído en el error de todo ese arranque que tiene la película, con que no está en la balsa ni nada, que aparece el tigre, podría perfectamente ser un tigre de verdad, pero desde el primer momento fue un tigre creado por ordenador, aunque a veces lo mezclan con imágenes reales, pero desde el primer momento es ordenador y no tienes ese problema de cambiar la visión un poco de lo que sí, del tigre que estás viendo. Pero tampoco nos engañemos, que sí, que el tigre es el gran logro de esta película, pero hombre, Life of Pi es un 80% efectos especiales, porque está todo rodado en pantalla verde. Y luego también toda esa integración, todo ese juego de luces y de, que también es todo muy rollo, fotografía y demás, pero que es una película con muchísimos efectos especiales, pero que, como tú dices, están todos al servicio de la historia, no al servicio de la espectacularidad como están películas como Los Vengadores. Roberto, querías decir algo. Sí, sí, tú no, antes. Curiosamente habías mencionado a el origen del planeta de los simios, y tanto como el origen del planeta de los simios como con esta, con la vida de Pi, sé de gente que cuando les dije que los monos estaban hechos por ordenador y el tigre está hecho por ordenador, no se lo creían, pensaban que eran de verdad. O sea que es que hubo un momento con el origen del planeta de los simios, cuando sale un gorila muy cabreado rompiendo cosas, que yo pensaba que había estado un gorila, el gorila solo está corriendo, y pensaba que había estado un gorila para que corriese, pero no, digo, no, si ese gorila no está ahí, ese gorila no existe. Y con la vida de Pi, lo que decía Adri, las escenas antes de cuando empieza la película en sí, con el tema de la balsa, cuando sale el tigre quieto, que es coger un tigre y ponerlo quieto un rato, el haber usado un tigre de verdad sí que hubiese roto la continuidad del personaje del tigre. Que ahora mismo intenta... Richard Parker. Richard Parker. Me está intentando acordar el nombre del tigre, no me acordaba. Richard Parker. Y que es eso, que lo que consigue es que Richard Parker sea un personaje. Un personaje más de la película y que tenga una fuerza tremenda. Vamos a pasar a la categoría de mejor montaje, que como comentaba antes, es una de las categorías que nos habíais pedido que explicásemos qué convertía un montaje en un buen montaje o en un montaje oscarizable. Y bueno, por contarlo un poco así por encima, porque tampoco así porque además al final todos son factores, hay muchos factores que afectan a este tipo de cosas, pero bueno, básicamente la mejor característica de un buen montaje es que no se note en el resultado final de la película. Y es que, el guionista, bueno, el guionista establece cada secuencia, que en sí misma tiene como un esquema interno parecido al típico introducción, nudo y desenlace, que tiene un guión completo. Luego el director elige con qué planos cuenta todo esto que está en el guión, que la puesta en escena con la que va a contar esto. Y es el editor el que monta todo de tal forma que construya un poco esa tensión interna de cada secuencia, teniendo también en cuenta la anterior, la siguiente, que todo te tiene que llevar a todo, un poco tiene que tener coherencia, y luego el resultado final. Por ejemplo, por poner con un ejemplo muy básico, porque luego, claro, todo esto es los profesionales del montaje y los buenos montadores se caracterizan por tener algo más que esto. Pero por contar las características básicas, en una típica secuencia de plano contra plano, de un diálogo en el que vemos a las dos personas hablando, ¿no? es el director el que rueda pues el plano de un actor, el plano de otro, quizá un plano medio para que se vea los dos en qué situación están, y a lo mejor uno general para colocarlos en una secuencia, o sea, en una escenografía más grande. Y es el editor el que coge todas estas secuencias, pone los planos uno a continuación del otro, decide qué parte, o sea, si mostrar a la persona hablando, si mostrar la reacción del interlocutor. Es un poco el que decide cómo se desarrolla esa secuencia realmente en los planos que estamos viendo. Que es algo que está tan en consonancia con la labor del director, que muchas veces se hacen, es un trabajo conjunto, aunque es el editor que lo edita, el director suele dar directrices, o hay directores que pasan, ¿eh? Y depende en Hollywood funcionan de formas muy distintas. Hay directores que llegan, ruedan sus secuencias y pasan de todo, y luego es el editor, que por eso muchas veces eso de que la película es del director es algo bastante relativo. Aunque bueno, realmente es un esfuerzo en conjunto realmente, pero bueno, hay editores más de autor, pero o sea, directores más de autor, pero vamos. Que eso es básicamente lo que diferencia una buena edición de otra. Así es cómo se va editando esto, cómo lo haces de tal forma que el espectador no lo note, una cosa te lleva a la otra. Son cientos de decisiones en cada secuencia, que cosas tan tontas como que alguien abra una puerta desde un lado y desde el otro y tenga continuidad, hasta ya la forma en la que montas esto que decía de la tensión interna de la secuencia, que es lo que realmente caracteriza a un buen montador, y es llevar bien toda esta tensión emocional o tensión, como lo queréis llamar, dentro de ser narrativa, dentro de cada secuencia y en el conjunto de toda la película. ¡Ay, me he cansado de hablar ya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! Es que me haberme hecho una lista, me he puesto a hablar y me he liado, pero bueno, espero que se haya entendido más o menos lo que identifica un buen montador. Y los nominados a mejor montaje eran Bla y Bla por Silver Linings Playbook, también estaba Argo, Lincoln, Life of Pi y Zero Dark Thirty, y se llevó el Oscar Argo. A ver, chicos, que yo ya he hablado suficiente, ¿qué os ha parecido este premio? A mí me parece merecido, porque es una de las cosas que más destaca de la película y que construye prácticamente toda la tensión dramática de la junto con esos grandes planos típicos setenteros de Ben Affleck en la historia. Realmente sí que llama muchísimo la atención, aunque tengo que decir que tanto Zero Dark Thirty como Argo podían perfectamente llevarse el premio, porque Zero Dark Thirty también, otra vez, solamente ver la solo escena, esos 40 aquella, minutos finales, vamos. Sí, o la escena cuando van a interrogar a alguien que supuestamente tiene información y pasa el control en el coche y tal, que esa escena me parece brillante, el montaje. Yo creo que sí. tiene muy buenos momentos también de montaje Zero Dark Thirty, pero aquí echo de menos en esta categoría una película que es The Master, que creo que también destaca muchísimo en el montaje y no ha sido nominada injustamente. Pero bueno, que Argo merecido ganador. Yo creo que sí, Argo se lo merecía. De las nominadas era el que da mejor montaje. Zero Dark Thirty, estoy de acuerdo con vosotros en el tema de que la secuencia del ataque a la casa de Bin Laden es lo mejor de la película, y el montaje de toda esa escena, bueno, escena, 45 minutos de película, es genial, pero antes de llegar a ese punto, a mí el montaje de Zero Dark Thirty no me gustó por el hecho de los saltos temporales. Es una cosa más también de guión, pero claro, eso el montaje es un problema, tiene de guión. Es el que lo lleva a la pantalla. Entonces a mí no es algo que me gustó demasiado de la película. Perdón, Zero Dark Thirty tenía un problema de base, y es que es una película que empezó a escribirse cuando Bin Laden todavía no había sido asesinado. Y claro, al principio estaba contada de tal forma que era un poco más sobre el personaje de Jessica Chastain, un poco su obsesión con todo esto, ¿no? Más al estilo Zodiac. Y es una película que intenta mostrar mucho, mucho espacio de tiempo en muy poco. Y claro, esos problemas de, yo creo que de elipsis temporales es más cosa de guión, y más sufrir ese repentino cambio en la película, en la que se transforma de lo que ya he comentado a realmente una película más procedimental de búsqueda y captura, más que el montaje esté mal. Uh-huh. El montaje de la película es una cosa, es una cosa que dices tú del montaje, que en el momento que ves que la película cambia de ritmo, el problema es el montaje, que está mal hecho. que es una cosa que Argo hace genial. Argo no están montadas igual las escenas de tensión que las escenas tranquilas, pero no notas ahí algo que te moleste, sino que la escena de tensión te pone en tensión y el resto de la película, que no hay tensión, se hace tremendamente fácil y ameno de seguir y le mete mucho ritmo a la película. Y llega un momento que toda la película, Argo, de principio a fin, es una película tremendamente amena. No digo divertida porque la película no va por ese camino, pero que el montaje está tan bien hecho que la película tiene mucho ritmo, pero el ritmo ajustado al tipo de escena que está mostrando. Si son Ben Affleck y Bryan Cranston hablando por el pasillo, el montaje está hecho para que ese tipo de escena sea dinámica. Si es el grupo de los americanos por la calle en Irán, pues cambia el montaje para que esa situación transmita lo que tenga que transmitir y funcione. Por eso eso es cuando se nota que el montaje hace su trabajo. No, iba a decir que, por cierto, por poner otro ejemplo aplicado a la película que se ha llevado el Oscar con respecto a lo que caracteriza un buen montaje, yo creo que un grandísimo ejemplo es todas las secuencias iniciales de Argo, en la que vemos ese asalto a la embajada. Que claro, por contar, el director lo que ha rodado es pues toda esa muchedumbre, toda esa gente ahí agolpada en las puertas, luego por otra parte, que además probablemente sería rodado ya en Los Ángeles, todos los que están dentro sufriendo el asalto y la tensión que se genera dentro, todo eso está rodado en diferentes planos y diferentes secuencias, y luego es el montador el que coge y monta la secuencia de planos de fuera, de dentro, de tal, para crear esa sensación de tensión. Y precisamente yo, una de mis cosas favoritas de Argo es todo ese arranque de la película, que además te mete así de lleno en toda la tensión y todo la chicha. O sea, que es que arrastra al espectador ya solo con los primeros 15 minutos, y creo que es uno de sus grandes logros. Yo creo que antes, la primera secuencia de Argo, que es un resumen de la situación política en Irán, que creo que es el resumen mejor explicado en menos tiempo de cómo estaba Irán en ese momento, que te explica quién estaba en el gobierno, quién lo cambió y qué ocurrió después, que utiliza, son escenas de la película, pero tienen un filtro para que parezca metraje antiguo y una voz en off. Y eso también es montaje, evidentemente. Y cómo está montado esos 2 minutos, es que no sé si llega a 2 minutos, me pareció increíble como dicen, vale, me han puesto en antecedentes en nada. Y lo que quería decir antes es que en muchos hay directores que son también responsables de la edición, o sea, se meten en el tema de edición. Bueno, James Cameron es famoso porque él también edita sus propias películas. Y los que hayan visto los extras del Señor de los Anillos habrán visto a Peter Jackson cómo se mete con el editor en una sala durante días para montar la película, él también. Entonces es algo que... Claro, es que normalmente, claro, un director rueda secuencias pensando luego en cómo se van a montar. Entonces, claro, es un trabajo que yo ya comentaba que es muy en conjunción, pero te sorprendería la cantidad de veces que el director pasa, ¿eh? Pues que llega, rueda sus secuencias, le da el material al editor, al montador y ala, adiós, pues muy buenas. Ya lo veremos luego. Hazme la película. Eso será porque confía ciegamente en él o en ella. Y una cosa que... No, luego, normalmente esto pasa en películas más de, pues eso, de poner el piloto automático, cada uno hace su trabajo, ya tenemos nuestro blockbuster cocidito, ala, me voy. Pero bueno, sí. Y una sigue, cosa perdona. Que creo que... no sé exactamente los datos, pero que suele, en los Oscars suele coincidir que la película que gana mejor montaje es la que gana la mejor película. Es algo siempre. Que es ocurre hay muchísimas veces. Siempre no. Pero igual que, ya lo comentaremos luego, igual que normalmente, o sea, hay muy pocas veces en la historia que se haya ganado, así, o sea, que haya sido ganadora una película que no fuese nominado su director. Normalmente sí, película y montaje van de la mano. Que me parece lógico, igual que deberían ir de la mano con director, porque las películas no se rodan solas. No, pero... Argo no la ha dirigido nadie, perdona. Según la Academia, no la ha dirigido nadie. Un fantasma que pasaba por ahí. Otro chiste que hizo Seth MacFarlane, por cierto. Ramón, estás muy callado tú. ¿Qué quieres que te cuente? Que te cuente la mejor fotografía. ¿Y qué es la fotografía, por ejemplo? Venga, venga, cuéntamelo. Que también nos han preguntado por ahí qué es eso de... ¿Qué es eso de la mejor fotografía? ¿Qué es la fotografía en el cine? ¿Qué hace el director de fotografía? ¿Pone las luces y ya está? Pues pone las luces, personalmente no, pero es el responsable que está por encima ahí mandando a los de iluminación. Y bueno, esto ya depende del país que sea, porque hay tradiciones artísticas muy distintas, pero en Estados Unidos sobre todo manda sobre todo el equipo de cámaras y elige tanto la óptica que se va a utilizar para rodar como tipo de película en el momento, cuando era 35 milímetros o similar analógico, ahora ya esas cosas han cambiado, o los filtros que se van a usar en las cámaras, y básicamente define todo el aspecto visual de la película junto con el director, es decir, el filtro de Instagram que le van a poner a cada escena y algo que es literal el Moonrise Kingdom. Efectivamente, y cómo va a aparecer cada escena rodada en función de lo que quiere el director para esa escena. De hecho, llegan incluso a elegir el encuadre en colaboración con el director, pero luego ya eso el director, en función también de lo metido que esté en el tema, puede ser también muy una influencia muy grande en la fotografía de la película, eligiendo la óptica que quiere usar o demás. Es una cosa que está muy en conjunción con la dirección, pero que define totalmente a nivel visual la película, y hay grandes profesionales que están muy reconocidos, como por ejemplo uno de los nominados a mejor fotografía de este año por Skyfall, que era Roger Dickens. ¡Ay, leyenda viva! ¡Leyenda viva! Mayor nominado fracasado ever. También estaba Janusz Kaminski, otro gran, vamos, profesional mítico con Lincoln. Robert Richardson con Django. Seamus McGirby por Ana Karenina. Y Claudio Miranda, este era el inmortal, ¿verdad? Por Life of Pi, que fue el que ganó la fotografía de Life of Pi, que probablemente es una de las cosas que más destaca. Aunque para mí... no Skyfall está a la altura de Skyfall y Roger Dickens, que es que el trabajo que hace es espectacular. Yo quería añadir una cosa a lo que has dicho del director de fotografía, y es que en el fondo si todos los, o sea, el director y el fotógrafo, vamos, el director de fotografía y el director el artístico trabajan muy en conjunción para crear un poco el estilo visual de la película, pero que no lo simplifiquemos todo a la iluminación. Que se cuentan, como igual que con el montaje, la iluminación también se utiliza para contar historias, y a mí me gusta mucho, o sea, es un factor que me encanta de las películas, porque cómo se utiliza la temperatura del color, si son colores más fríos, si son colores más cálidos, o cómo una iluminación puede, la típica, es un recurso muy típico, pero que a mí me gusta mucho porque define personajes, de mostrar esa iluminación de un lado más oscuro de la cara y un lado más iluminado, o sea, que es... Por ejemplo, hablamos de Perdición en el último episodio, y ahí eso, o sea, la iluminación y cómo cuenta historias y cómo genera una atmósfera en esa película, la iluminación es muy representativa de lo que puede suponer este aspecto en las películas. O por ejemplo, lo que decía Ramón, que a mí siempre me gusta sacar el tema de cómo elige las cámaras y los filtros, que parece una tontería, pero por ejemplo, la decisión del tipo de cámara que se utilizó para Collateral, que a mí es una película que me chifla, de Michael Mann, es del director de fotografía, y gracias a eso, la atmósfera que tiene esa noche, que gracias a esas cámaras se ve la noche, que normalmente una cámara analógica no pillaría todos esos detalles en un ambiente tan oscuro, gracias a esa decisión la película tiene la atmósfera que tiene. Y es, vamos, para mí es un factor esencial de las películas, cómo están iluminadas y eso. Cosas. Yo quiero aprovechar que habéis comentado qué es la fotografía para levantar una antigua polémica. Si la fotografía consiste en elegir la lente, la cámara, dónde colocarla, ¿por qué le dieron este Oscar a Avatar? Porque en el software digital también hay posición de la cámara. Claro. Vale. Mira, claro. ¿Has visto O Brother? O Brother es una película que está 100% retocada digitalmente. Hay Hay una diferencia entre hay un puesto de trabajo en las películas que se Adri, que son los coloristas. Espera, que son los... ¿Qué? Hay una ¿qué? Diferencia entre retocada y hacerla desde cero con ordenador. Ya, pero es lo que te estoy poniendo el ejemplo. O Brother tiene el aspecto visual que tiene porque está retocada 100% digitalmente en este... Ahí, se llama así, son los coloristas, es un puesto de trabajo. Que claro, que ahora te preguntas, joder, antes el director de fotografía... O sea, el director tenía que confiar en el director de fotografía en que cuando llegasen los copiones al día siguiente estuviese toda la iluminación como ellos pensaban, porque tú, lo que tú ves en real luego no es lo que se refleja en la cámara, y esa era una labor que tenían los directores de fotografía muy complicada antes. Ahora con las cámaras digitales lo ven todo en el momento y eso ha cambiado mucho, pero el ejemplo te lo pongo con ese porque la película cambia totalmente de aspecto por cómo está retocada digitalmente, y que algo es como el tema del motion capture y hacer las películas por ordenador. El hecho de que tengas una tecnología no quiere decir que no tenga que existir un talento. Y además en Avatar estaba el tema de las cámaras 3D, y el director de fotografía en Avatar tenía ahí bastante trabajo que hacer. Pues que hubiese nominado al Hobbit. ¿Eh? Pues que hubiese nominado al Hobbit. ¿El Hobbit? Sí, por las cámaras nuevas. Que graban en 3D a 48 frames por segundo. Nada, bueno. 48 frames. Era por trolear, sí, era por trolear un poquito. No, ya en serio. No, a mí la fotografía de la vida de Pi me encantó. Como lo del tema, sobre todo por el tema de cómo juegan con el color para que la noche sea toda oscura, los atardeceres sean todos con un tono, no solo el del fondo que está hecho en postproducción, sino la luz que reciben los personajes. Bueno, el personaje humano es correcto, y a mí es algo que me encantó porque juega con un espectro de colores muy, muy diverso durante toda la película. Y le da un tono de muy onírico a la película. A mí me encantó muchísimo la fotografía de la vida de Pi. Pero también debo decir, estoy de acuerdo también con Ramón en que Skyfall tiene una fotografía muy elegante y muy digna para haberse llevado el Oscar, la verdad. Es que era complicado este año, porque sí que estoy de acuerdo en que Life of Pi tiene una fotografía alucinante, y sobre todo que colabora mucho con todo ese aspecto visual final que es una de las cosas que más me gusta de Life of Pi, pero es que me gusta tanto. Hay que reivindicar que no estaba nominada a Moog por fotografía, cuando se merecía también esa nominación. Pero bueno, como era extranjera, se lo perdono. Y una cosa, aquí Ana Karenina creo que se merece la nominación que recibió fotografía, solo por el hecho de los planos teatrales de la película, que es una cosa que me chocó mucho de cómo está narrada. Bueno, y no solo eso, visualmente toda la película todo el uso que hace de los colores. Exactamente. Y demás. Que es una cosa que me chirrió de la película, que al principio te deja muy claro que se va a narrar en plan teatral, real, una cosa un poco extraña, pero luego en ciertos momentos se olvida de eso y se va a planos convencionales sin hacer esas transiciones tan originales que tiene la película. Es una pena que no hubiesen aguantado todo ese estilo durante toda la película, porque va y viene. Bueno, también aparece una maqueta de tren y no mantiene la maqueta de tren. Exacto, que no es coherente consigo misma. Voy a mostrar esta estación con un tren de mentira y luego hay otra estación y es otra cosa. Pero son recursos, hay que entenderlo como eso, simplemente. No es falta de coherencia, es simplemente pues en cada momento lo utilizaba según le convenía. Bueno, pues dejemos. La vida de Pi, yeah, sí. Seguimos con otra de esas categorías que parece que necesitan explicación, que es diseño de producción. Formerly dirección artística. Sí. ¿Por qué le han cambiado el nombre? Decir, ¿Por qué le han cambiado? Realmente le han cambiado el nombre a diseño de producción erróneamente, pero es lo que se conoce como dirección artística o escenografía. A mí es algo que me jode mucho porque es un concepto completamente equivocado, lo de diseño de producción. Porque la categoría que realmente lo que está premiando el diseño artístico de una película es pues eso, el diseño de los escenarios, como los construidos o los sets naturales, las localizaciones y demás, el conjunto un poco de todo el rollo de estilismos de la película, el aspecto visual global que tiene, tal. Por ejemplo, premiar a Los Miserables habría sido una vergüenza por esas barricadas de palo que tenían y ese aspecto teatral horrible que no. Pero es lo que iba a decir, a mí me cabrea mucho que le llamen diseño de producción, porque realmente el diseño de producción es un concepto muchísimo más administrativo, porque hace referencia a cómo se organizan los diferentes recursos de una producción para obtener el mejor resultado posible. Por ejemplo, Bestias de Sur Salvaje costó menos de 2 millones y el resultado final es absolutamente flipante, o Yo, que todavía no he superado de los 30 millones de Lo Imposible, que es un poco eso, premiar la administración de los diferentes recursos que tiene la película, que es menos bonito, pero vamos, a mí me parece un premio que podría perfectamente darse, o si se da, no llamarlo erróneamente. Lo que pasa es que cambió el gremio dentro de los Oscars, que de dirección de artística, se cambió a diseño, y entonces cambiaron los premios por eso, pero en realidad luego los candidatos son diseñadores artísticos en ausencia de un diseñador de producción, que es normalmente el que está por encima de ellos, porque es el que coordina el diseño artístico junto con otras cosas como los efectos generados por ordenador y un montón de cosas que están en relación con ello. Pero vamos, son un poco intercambiables, pero no es lo mismo. Efectivamente. No son intercambiables. No tiene nada que ver. Diseño de producción. Digo, en cuanto a, es a ver, otra cosa. En cuanto a competencias, cuando uno está y el otro no, me refiero. O sea, no que sea. Ya sé que no es lo mismo. Es que es una cosa mucho más amplia, mucho más de gestión de recursos que otra cosa. Pues las nominadas a mejor diseño de producción, que fueron presentadas por Daniel Radcliffe y Kristen Stewart cojeando, fueron Lincoln, Ana Karenina, Life of Pi, El Hobbit y Los Miserables, y se llevó el premio Lincoln. Que bueno, yo realmente de diseño de producción se lo habría dado a Ana Karenina o a Life of Pi, probablemente Life of Pi, porque realmente lo que estás premiando con este diseño, diseño artístico, es un poco todo ese aspecto visual global que tiene la película, que es absolutamente alucinante en Pi. Y yo creo que lo merecía mucho más que Lincoln, que es bastante más sobrio y austero. Yo creo que todas las demás, excepto Los Miserables, podían merecerlo más que Lincoln. Pero bueno, yo estaba más por Ana Karenina, porque creo que es el ejemplo perfecto de cómo utilizar precisamente el diseño artístico en conjunción con otras cosas como la fotografía y demás, para transmitir distintas cosas y enviar mensajes y momentos de la película en función de lo que quiere el director transmitir con cada escena. Y en Ana Karenina eso es prácticamente en cada plano. No sé, Lincoln me pareció bastante academicista clásico, y vamos a premiarle pues para que Spielberg no cambie su cara de abuelo encantador a orco enfurecido. Yo pensaba que lo iba a ganar Ana Karenina, porque normalmente este Oscar va parejo con el de vestuario, porque son dos... Era la favorita. No, es tema de estadística, ¿no? Muchas veces como el vestuario, sobre todo con películas de época. Claro. Creo que no sé si fue el año pasado o el anterior que ganó La Duquesa, de Keira Knightley, el vestuario y la dirección artística, porque era tema de época. Entonces, cuando se dan esos casos, pues sí, gana el vestuario, y como la decoración, los escenarios van acorde con con el vestuario, pues también se lo lleva. Y la verdad es que Ana Karenina, en tema de escenografía, está muy bien. O sea, no solo por el tema de cómo muestra la película con el tema teatral, sino que los propios escenarios están muy bien llevados para ser escenario real y aparte de atrezzo de teatro, que es el doble juego que hace esa película. Yo pensaba que se lo iba a llevar Los Miserables, fíjate tú. Pensando... Hombre, madre mía, me pego un tiro. pensando en cómo iba la galardón, digo, yo creo que aquí Los Miserables se lo darán, por el tema de que sí, el tema de la Francia está bien, relativamente bien llevado. ¡Pero si es cutrísimo! ¡Ay, ay, ay, que me pegan! Sabía que El Hobbit no se lo iba a llevar, principalmente porque ya lo dijo Ramón en Twitter, ya se ha visto. O sea, Hobbiton ya se ha visto, y de hecho Hobbiton lo reutilizaron en gran parte. Y los escenarios que salen, aparte de Hobbiton, pues no son Y toda la ambientación en general es como ya se ha visto, pues evidentemente creo que no llamaba la atención como para premiarse. Y la vida de Pi me hubiese gustado que ganase, pero me hubiese sorprendido que hubiese ganado también. No, a nivel de artística, pues con ese escenario casi perpetuo de la película, que es la balsa, pues tampoco hay algo ahí digno de ser premiado, o sea, ser destacado. Aquí en esta categoría suelen ir a cosas más elaboradas, o si no han sido elaboradas, que sean innovadoras en ese aspecto. Lincoln, pues innovador no es, ni de coña. Elaborado, te convence de que está en el siglo XIX. Que yo creo que es lo que han visto a la hora de darle el premio. Dicen, da el pego, pues vale. Anda, mira, un sombrero de esos altos. Anda, mira. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabéis por qué la han premiado? Porque les recordaba a su juventud. La mayoría de los académicos vivieron esos momentos. ¡Ay! En ese barco jugaba yo. Y podemos pasar a las importantes ya, por fin, ¿no? A las categorías que a todo el mundo les interesa, supongo, como guión original. Guión original, que estaban nominados Wes Anderson y Roman Coppola por Moonrise Kingdom, Mark Bowl por Zero Dark Thirty, John Gatniss por Flight, Michael Haneke por Amor y Quentin Tarantino por Django Desencadenado, que es quien se llevó su Oscar con su discurso de agradecimiento tipo voy a estar arriba de coca. Y bueno, yo voy a decir una cosa con respecto al premio de Django. Por una parte, no me molesta, me parece que Django está muy bien, que tiene algunos problemas de ritmo importantes, pero creo que es más problema de que Tarantino no sabe cortar en la sala de edición. Pero me da mucha rabia que se lo haya llevado Django Desencadenado cuando Malditos Bastardos es una película muchísimo más redonda, con un guión muchísimo mejor que este. Y ese tipo de, quizás es un poco a lo mejor compensatorio, no lo sé, porque allí en Estados Unidos ha gustado muchísimo la crítica Django. Pero yo aquí probablemente se lo habría dado a Moonrise Kingdom, porque como guión original me parece original. Y con un tono original y una forma de contar lo que está contando, original. Y todo muy original, original, original. O sea, premias la originalidad. Exactamente. Bueno, el éxito a la hora de llevar esa originalidad. No sé vosotros, ¿qué os parece el premio de Tarantino? Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho sobre Django y que a mí me da rabia que se lleve el premio por Django y no por Inglourious Basterds o por Kill Bill. Pero bueno, me alegro porque es un premio que se lleva Tarantino, que en general es un director que es bastante menospreciado por la academia. Pero vamos, sí, Moonrise Kingdom probablemente era mi favorito de la categoría y era un premio que debía dárselo simplemente por recompensar esa película que era la gran sorpresa de la temporada y sin embargo al final se desinfló completamente en cuanto a carrera de premios. Sí, yo el tema del final de Django, ese final alargado, como ya la vi, creo que fue la última de las que vi nominadas, pensaba que iba a ser algo demasiado exagerado y la verdad, a ver, sí, el final de Django alargado, esa media hora que le meten de más a la película porque sí, yo creo que era totalmente innecesaria y como todo el mundo piensa. Yo creo que alarga un poco el tema, la agonía del personaje Django para que luego lo que ocurra después te intente llegar más. Pero yo creo que cuando inician esos 30 minutos extras, el personaje Django ya te ha llegado hace mucho tiempo. No era necesario. Pero aún así, esos 30 minutos no se me hicieron pesados. O sea, fueron 30 minutos más de diversión de la película, porque la película es muy divertida. Todo el mundo critica toda la parte final de Django y fíjate que a mí, que me parece más, pues bueno, es un trozo de película muy Tarantino, a mí me molesta bastante más la parte media, desde que conoce al personaje de Leonardo DiCaprio hasta que empieza a pasar algo realmente, para mí hay un valle sí. En el que no pasa absolutamente nada y que realmente se hace muy tedioso y que se podía haber cortado perfectamente y la película, el resultado final habría sido muy bueno. Sí, los bailes de ritmo de Django son bastante gordos, sobre todo cuando ves la razón por la que se inicia la película, la premisa, se la resuelven en nada. En media hora se resuelve, ya está. Y ahí sigue luego los personajes con otro tema. Relacionado, pero sí, es muy otro tema contar, distinto. Es muy Tarantino contar las cosas un poco por capítulos. Y yo creo que aquí en Django eso no lo acaba de manejar muy bien. Pero hablando, por cierto, de guiones mal manejados, aquí manipulando, vamos a hablar, porque no hemos hablado previamente en los podcasts, porque no la habíamos visto, obviamente, pero aprovechamos que estaba Flight nominada a Mejor Guión para hablar un poco de la película. Y es que, bueno, por empezar yo, tengo que decir que se lo debía a Robert Zemeckis, porque ya es su regreso a la imagen real por fin, y tengo que decir que me ha decepcionado bastante la película, que tiene un arranque que me parecía absolutamente brillante, con una presentación de personaje que es eficiente, que en nada te lo describe y toda esa... toda la parte del vuelo, que es como media hora del principio de la película, casi funciona como un poco como epílogo, digo, perdón, como prólogo a lo que realmente va a ser la película, que es un poco el viaje de ese personaje. Sí. Y yo creo que a partir de eso, de cuando todo el primer acto me pareció muy bueno, y a partir de ahí la película creo que se pierden tópicos, que se pierden clichés, con un avance, un desarrollo del personaje muy pobre y muy, eso, muy predecible, y el final que me pareció completamente convencional y paternalista, estilo me siento ofendida y tal. Que es una película que podría haber estado muy bien y se ha quedado una película que está bien, aceptable y tal, se ve bien, está entretenida y tal, pero vamos, que no me dijo nada especialmente. Roberto, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, yo la vi en el... ¡Qué conspiración! ¡Oh! Más grande. Y yo la vi precisamente por lo mismo de Adri, porque es Robert Zemeckis, y Robert Zemeckis... A ver, Robert Zemeckis es un director que tiene todo mi respeto desde hace mucho tiempo, menos con Beowulf. Y ver cómo Robert Zemeckis volvía a la imagen real, pues era algo que quería ver. Y es lo que dices tú, Robert Zemeckis dirige muy bien la película, Denzel Washington interpreta muy bien al personaje, pero el problema de esta película es precisamente el guión. Que el guión, para lo que quiere contar, no le hace falta una película. Le hace falta un cortometraje. Y eso lleva a que la gran parte de la película sea un tira y afloja, que al final desemboca en ese... Y volver, y repetitivo. Repetitivo, bueno. Una y otra vez, que al final desemboca en ese final. Que dices, tal como me has planteado la película, no me creo que el personaje haga esto. O sea, lo siento. O sea, ahora me vas a decir que sí, pum, soy feliz. No, a la mierda. No me... ¿Cómo se nota que no entendéis al gran guionista de Acero Puro, Real Steel, que es John Gattins? Ahí está el problema. Y pues si tenéis dudas de cuál es el final de Flight, los Oscars lo pusieron muy bonito. Es cierto, es que ponen la escena clave de la película. O sea, es que, ¿qué cojones tienen para coger de la escena de ese Washington esa? O sea, mira que no tiene escenas buenas en la película y cogen esa. De todas formas, yo quiero defender la película. A mí, yo estoy de acuerdo con que la primera media hora me es soberbia. Creo que esa es la mejor parte minutos. De la película. Y luego es un drama típico de deconstrucción de un personaje, una caída libre de un héroe, un antihéroe, pero... muy típico, y sus recaídas y recaídas y recaídas y vuelve a recaer, y de cómo se encuentra con su camello y le pegan un par de tiros y tal. Pero para mí los mayores problemas precisamente era la presencia de John Goodman y esos cambios de tono que no estaban nada bien manejados y que chirriaban mucho. Era en plan, oh, ahora me voy a drogar, uy, sí, todo es muy alegre y tal, y no sé qué. A ver, estás siendo investigado por la agencia esta federal que te pueden purar de por vida, y tú ahí tranquilamente con tu cabello y recayendo 50 veces en la vida. Y ya al fin... A ver, entiendo las críticas que le hacéis, pero a mí es que me convenció muchísimo, quizá por la interpretación tan solvente de Denzel Washington en su papel. Y porque eso, el estilo de Robert Zemeckis me gusta mucho, y quizá le permito cosas que a lo mejor a otro no se lo permitiría. Pero sí estoy de acuerdo que tiene problemas en el guión, pero no tanto porque sea reiterativa, sino por ciertos momentos que no aportan nada y que pues eso, cambian el tono de forma muy chirriante sin venir a cuento dentro del tono general de la película, que es otro completamente distinto, tan trágico y tan mal rollero de un alcohólico drogadicto piloto. Es que una de las bases de un guión es que no puedas coger nada, eliminarlo y que la cosa se quede igual. Y tú coges a todos los personajes secundarios de esta película, los quitas de la película y no pasa nada. Exactamente, justo eso. O sea, la chica es un despropósito. Ah, y la maravillosa Kelly Reilly, de la verdad español. Sí, que la chica me gusta, ella está muy bien, la actriz está muy bien, pero es que su papel en la película es lamentable. O sea, cómo está llevada su historia, fatal. Cómo su compañero piloto. También, o sea, todos los personajes secundarios no aportan absolutamente nada a un personaje que realmente debería de estar en constante evolución, influido por esos personajes que para eso están. Pero es que no están influyendo en nada. El personaje está todo el tiempo en su propia bola de nieve. Pero bueno, pasamos a otra categoría. Pasamos a guion adaptado, en la que estaba nominada Bestias de su salvaje, que está adaptada de una obra teatral que nunca llegó a representarse de forma importante. Lincoln, que está basada en un libro de biografía de Lincoln y en la propia vida de este señor. Que todos en conocemos. Dos libros para irse a dormir estaba entonces, basada. Life of Pi, que está basada en una novela que todo el mundo calificaba como la inadaptable. Silver Linings Playbook, que es otra novela. Y Argo, que está basada en los hechos reales y como cosa tangible en un artículo periodístico. Y el ganador fue Chris Terrio por su adaptación de Argo, que era la favorita en la categoría. Y que, bueno, pues a mí me resulta complicado porque, a ver, yo soy partidaria de que no debe haber una categoría separada de guión, porque un guión bueno es un guión bueno y se acabó. Y si premias mejor guión adaptado, lo lógico sería que toda la gente que vota esta categoría hubiese leído los libros, pero no ha pasado. Mucha gente tiene la idea equivocada de que se premia cómo es de buena la adaptación. Sí, sí, no y se premia eso. El guión en sí mismo. Se premia el guión, por eso yo soy partidaria de que esta categoría no debería existir. Es mejor guión y mejor guión. Y si Silver Linings Playbook es un buen guión, estará nominado a mejor guión. Nada de mejor guión adaptado. Es una forma de nominar a más guiones. Amplía la categoría de mejor guión, pero es que no es mejor guión adaptado, es mejor guión... O separémoslo en más categorías. De material guión, previo. Guión basado sí. En videojuego. Por ejemplo, guión basado en cómic, que ahora se lleva mucho. Claro, pero bueno, efectivamente. Aquí tiene que venir Disney y empezar a hacer películas de animación con guiones muy buenos que ganen siempre y entonces crear una categoría aparte, como hicieron con las de la banda sonora. Ya está. O sea, Disney coge películas, cuentos clásicos, los empieza a adaptar. Entonces, guión adaptado siempre lo gana Disney, entonces crean otra categoría. Ya tenemos tres de guiones. Uy, uy, uy. No. No digas eso porque Disney fue básicamente la que ha provocado todos los cambios que ha habido en la historia con respecto a las categorías de música en el cine, porque han eliminado y añadido secuencias en función de Disney, porque claro, llegaron los 90, todas las llevaba Disney, entonces tenían que poner música original, o sea, canciones originales, canciones adaptadas de musical, luego lo quitaron cuando Disney cayó en desgracia, luego lo volvieron a traer, es como Disney ya ha influido suficiente en los Oscar. No, pero entiendo lo que dices, ¿eh? Sí, no, yo estoy también a favor de que haya una categoría de guión, único guión, porque... Primero, lo que decía, lo que yo he adaptado, dudo mucho que todos se hayan leído los originales, las novelas, los artículos o en los que esté basado la película. Y segundo, si se unificase todo en una categoría de guión, se valoraría mucho más este premio. Porque ahí, normalmente, aunque nos dan de los últimos premios, poca gente valora el Oscar al mejor guión. Tanto original como adaptado. Yo creo que el guión original está más valorado que el adaptado porque piensan que es más complicado hacer una historia totalmente original. Ponte a adaptar El Señor de los Anillos. Exactamente. Al Retorno del Rey le dieron los que a lo mejor hubieran adaptado porque habían adaptado El Señor de los Anillos. Y eso dice, nada, es que escoger el libro y ya está. Y dice, no, eso es el código da Vinci. Exactamente. Adaptar El Señor de los Anillos es muy jodido. Al igual que es muy jodido y hay gente que no lo va a ver hasta que se lea el libro, adaptar El Hobbit es muy jodido. Y sobre todo hacer tres películas del Hobbit es jodido. Y que esas tres películas, una vez te hayas leído el libro, pienses, hostia, pues es verdad, de aquí salen tres películas. Y sí, porque salen tres películas del libro del Hobbit, aunque la gente se piense que no. Entonces es... yo salgo que tampoco había mucho sentido a ver la categoría de guión adaptado. Si sería guión, guión, y ya está. Se base en lo que se base, si es original, si es... coger una novela y pasarla escena, capítulo por capítulo a escenas, porque en realidad lo importante, lo que premia este Oscar es la historia que quieres contar. Es la historia que quieres contar. Si la historia que quieres contar está bien llevada a la pantalla, sea en base a una novela o sea original, entonces se merece el premio. Aunque haya habido tongos a lo largo de la historia, pero ese es el objetivo de este Oscar. Pues sí, sí, lo podemos decir más alto, pero no más claro. Así que supongo que no tenemos mucho que decir sobre si estamos de acuerdo o no. A mí es que me parecían todas buenos guiones los nominados, pero sí, claro, sí, sí. Es como... como la categoría me parece un poco chorra, podemos pasar, si queréis, a película animada. Que... ¿Qué animada es? Aquí va a haber hostias. Que yo tengo, antes de empezar voy a decir una cosa, y es que yo soy una Fe de ratas de Adri. Yo soy una chica sincera y honesta, y voy a decir que me voy a desdecir. Porque cuando hablé, no sé a qué vino, es probablemente a nada, comenté que este año me parecía que había sido un año flojo en animación. Y lo dije habiendo visto dos películas, yo creo, que soy así de tal. Y vistas ya todas, que las he visto todas en la sección, tengo que decir que no, que me ha parecido un gran año en esta categoría y que para mi gusto, aunque Ramón me va a buchear, precisamente se ha llevado el Oscar la más floja de toda la categoría, que eso no quiere decir que sea mala. Discrepo. Pero bueno... mejor película animada nominadas, ahora ya entramos en la polémica de baratillo, estaban Frankenweenie, Paranorman, The Pirate's Band of Misfits, Wreck-It Ralph y Brave, que es la que se ha llevado el premio a mejor película animada del año. Yo digo que discrepo porque Brave no es la más floja, es la segunda más floja. Para mí. A ver, hater de Frankenweenie. Sí, lo siento, Frankenweenie me aburrió soberanamente. O sea, la película me pareció... de muy mal gusto, aburrida, un acto de onanismo de Tim Burton que le gusta hacer... O sea, bueno, es una... pero onanismo son todas sus películas, sí, pero eso este, no vale. Pero esto ya es más exagerado. Encima el tío coge un corto suyo y lo hace y lo alarga innecesariamente y de la manera más estúpida que he visto en mi vida. Ay, ay, ay, ay, o sea, lo que está diciendo. Sí, lo siento, es que se dirá todo el mundo de que es un homenaje al cine de terror clásico, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero a mí me pareció una chorrada de película. Lo siento, me pareció una chorrada tremenda. A ver, el problema que tiene... Estoy de acuerdo contigo en eso, porque realmente el problema que tiene Frankenweenie es que su historia es muy chorra, y Paranorman hace lo mismo... pero mucho mejor, exactamente. Pero yo digo que Brave es la más floja para mi gusto, porque para... viendo la lista de nominadas, me parece la más convencional y la menos original de un año que ha tenido unas películas muy buenas y que han buscado, o sea, que no, que a mí me han sorprendido, porque eso, vi Piratas y me sorprendió muchísimo, me pareció una película súper divertida, con una animación estupendísima, con un nivel de detalle que me dejó absolutamente flipada. Y con una banda sonora súper tronchante y, en fin, que me sorprendió un montón. Y que tenía también toda esa parte de... O sea, una parte de originalidad y de tono gamberro que no me esperaba. Y Wreck-It Ralph, ya hemos hablado de ella, que bueno, pues eso es ya solo por ese homenaje al mundo de los videojuegos y que tiene personajes, el personaje de la niña que funciona muy bien. Que, no sé, que todas las películas tienen algo original y algo nuevo y algo destacable, que me parece que Brave, más allá del pelo de la chica, no tiene. A ver, Ramón. Discrepo completamente, pero bueno. Para mí la más floja de la categoría era Piratas. ¡Oh! Ya creo que ya hablé un poco de ella en su momento. Sí, era muy divertida y tal, pero lo mismo que le decís un poco de Frankenweenie es lo que a mí me pasó con Piratas, que la premisa inicial puede hacer más o menos gracia, pero luego a partir de cierto momento es todo una serie de catastróficas aventurillas con humor muy sencillo y tal, que no, o sea, que me pareció muy de relleno. No digo que la película sea mala, porque no, me divirtió y creo que como película animada es muy entretenida, muy divertida y tiene puntos muy fuertes como los personajes, que tienen algunos muy interesantes. Pero yo en esta categoría iba con Paranorman, que me parece la mejor del año, lo siento, soy así. Soy stop motion horror y en este caso Laika Horror. Y en segundo lugar estaría Brave para mí, que me gustó muchísimo el personaje de Mérida y esa historia de amor materno-filial y con toda la historia, tan, o sea, todas las escenas tan divertidas que tenía la película de principio a fin. Pero vamos, este año coincidió además con Adri que todas las películas nominadas me parecen buenas y eso es muy meritorio. Ahora Roberto dirá que la mitad son una mierda, pero bueno, son cosas no, que no, pasan. Pues debo decir que estoy de acuerdo con los dos en algunas cosas. Con Adri estoy de acuerdo en que Piratas es una película divertidísima, que a mí me sorprendió también. Yo la vi el trailer en el cine. Yo, que no soy muy fan de la gente que hizo Wallace y Gromit, aunque Chicken Run me divirtió, pero esta película me ha sorprendido porque desde el minuto uno hasta el último estás pasándotelo pipa y vuelves a ser un niño porque la película sí es un poco chorra, pero porque apela un poco al sentimiento infantil de que es un pirata. O sea, cuando somos pequeños dices, yo soy un pirata, y que es un pirata, pues tú piensas que un pirata es lo que sale en esta película. Unos malandrines que van robando otros barcos y viven aventuras. Toda esta película. Y se encuentran con David Tennant. Y se encuentran con David Tennant. joder, qué genial es Darwin, en serio. Pero bueno, que yo iba a añadir una cosa. Ah, bueno, que a pesar de que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Roberto, creo que también tiene bastantes guiños adultos. Sí, sí, sí. Tiene chistes y detalles, sobre todo detalles dentro de los escenarios y tal, que me parecieron muy adultos. Sí, o por ejemplo, tiene historias que no cuenta directamente, como por ejemplo lo de el pirata con curvas sospechosas, ¿cómo era? El pirata con curvas sinuosas, que es genial. Me encanta que no tengan nombre los personajes, se llamen pirata tal, pirata tal, pirata tal. Eso es una cosa que me hizo mucha gracia. Pero sí, tiene detalles como el tema de la reina de Inglaterra, y es un tema histórico, o sea, la reina de Inglaterra, la reina Isabel, odiaba a los piratas, eso es verdad. Y hace uso del personaje de una manera muy graciosa. Es que es una película... O sea, no juegan en nivel adulto como suele hacer Pixar en su mejor forma. Que tienes al chiquillo divirtiéndose y al padre llorando de emoción con una película buena de Pixar. Pero sí, sí. Yo creo que... Pasa que Piratas creo que juega más en la liga de vamos a hacer una película divertida para todo el mundo, y lo consigue muy bien. Luego con Ramón estoy de acuerdo en tema de Paranorman. A mí Paranorman es una película que al principio pensaba que me iba a aburrir mucho y que no me iba a transmitir nada, pero la película va increchendo hasta que llega al final. O sea, es una película que al final yo pensaba que bueno, pensaba no, quería que ganase, pensaba que la que se merecía ganar. Y Rompe Ralph, vamos, bueno, a mí, yo Rompe Ralph me lo pasé pipa, pero también sé que Rompe Ralph, en el momento que los personajes se meten en el mundo de Sugar Rush, la película pierde mucho. Pierde todo ese homenaje, ese estallido de personaje que te está mostrando en la primera parte de la película, que estás emocionado si eres fan de los videojuegos, claro. Si no, te da igual, muchos personajes no los conoces, pero si eres fan de los videojuegos, estás viendo lo que decís vosotros. ¡Oh, mira, ahí está el tal! ¡Ahí está tal! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, ah! ¡Qué grande! ¿Y cómo están metiendo en la historia? Y sin que suene raro, o sea, están metiendo los personajes de videojuegos en una historia y queda genial, pero en el momento que se meten en el tema de Sugar Rush, ya se vuelve algo muy convencional y algo ñoño. Pero muy divertido también, a la par es muy divertido. El personaje de... Vanélope es adorable, es para darle bracitos y besitos sin parar a la pobre niña. Y luego, pederastia, como si fuese una sobrina de amor familiar, ya está. Y Josh Clooney. Y Brave yo creo que tiene algo, que si Brave no llevase adelante el logo de Pixar, estaremos hablando mejor de ella. Porque sí, es Pixar y Pixar nos tiene mal acostumbrados ya. Y ya llevamos dos películas de Pixar. Cars 2 no la he visto, pero porque me espanté por todas las malas críticas que se estaba llevando de la gente. Y eso que a mí Cars es una película que me pareció flojilla, pero muy divertida. Y Brave, el tema es lo que ha dicho Adri, que es una historia muy convencional y que se queda corta a, teniendo en cuenta el nivel de la película, cómo se presenta la película. La película se presenta con escenas de Escocia impresionantes, con un escenario, con una mitología que tiene ese país que da para muchas cosas, y te muestran una historia que, para mi parecer, no hace todo el, o sea, desaprovecha completamente todo lo que podía haber sido. Es una... Los problemas con la directora, yo creo que son evidentes, que marcaron bastante la producción de la película y que debió llegar cierto momento en el que cambiaron de rumbo y fue como, no tenemos tiempo para más y ya está. Sí, sí, no. Pero es que se nota mucho en la película, que empieza siendo una historia de la madre y la hija y acaba siendo una historia súper convencional, con que toda la presentación del personaje original de Mérida como princesa Disney acaba perdiéndose en ese... Que digo convencional como si fuese algo malo. En el caso de Brave, sí. Pero, por ejemplo, lo que decía ahora Roberto de que la estábamos criticando porque era Pixar, a mí, por ejemplo, la de Rapunzel, que eran Enredados, me parece mejor que Brave. Y no puede ser más convencional, pero me parece que de lo que intenta ser es muchísimo más efectiva, es constante ella como personaje está todo bien desarrollado hasta el final, funciona todo hasta el final. Y Brave plantea unas cosas que luego no resuelve, o resuelve de una forma que no está acorde con lo que había planteado. Y bueno, pues, me decepcionó bastante. Por eso decía lo de, pero vamos, que... Por eso decía lo de Pixar, que tú ves el logo de Pixar y no te esperas algo convencional. Tú ves el logo de Pixar y te esperas Wall-E, te esperas Up, que Up tiene parte convencional, te esperas Ratatouille, te esperas Los Increíbles, te esperas Toy Story 3, pero no te esperas algo Disney, que ahora no sé si será el rumbo que va a tomar ahora que van a hacer la nueva de Monstruos, pero es algo que yo creo que si hubiese puesto DreamWorks en vez de Pixar, no digo que dijésemos que es a Ramón no le gustaba no. DreamWorks no la hubiera visto nadie. Espérate, que Ramón en su momento dijo que Brave era su película favorita de Pixar. Ahí lo dejo, con eso y lo sigo diciendo ahora mismo, es mi película favorita de Pixar. Háztelo mirar, sí. Pasamos, venga, a película de habla no inglesa, que nos estamos enrollando, que da gusto. Nominadas a la categoría estaban Amour, de Austria, con Tiki, de Noruega, No, de Chile, Arroyar Affair, de Dinamarca, y Warwitch, de Canadá. Y se llevó el premio esperadamente Amour. Qué sorpresa más grande, ¿verdad? Sorpresa, sorpresa. O como lo llama Seth MacFarlane, This is 90. Me encantó ese chiste. Bueno, era la esperada de la categoría. Yo solo he visto Amor y No. Y aunque No me parece una grandísima película, creo que Amor era la vencedora, o sea, era la merecedora del premio. Dudo que cualquiera de las nominadas esté por encima de Amor sin haberlas visto, porque me encanta opinar así. ¿Te gusta prejuzgar? Me gusta prejuzgar mucho, ya lo hice con las de animación. No, en serio, Amor me parece una grandísima película. Pero bueno, yo ya hablé de ella en su momento en el especial de San Sebastián. Voy a dejar que Ramón hable porque sé que le ha gustado mucho y seguro que quiere su 5 minutos de carta de amor a Haneke. Venga, Ramón. Carta de amor a Amour, de Haneke, protagonizada por Jean-Louis Trintignant y Emmanuel Riva, y bueno, aparece también por ahí Isabel Huppert, con la maravillosa fotografía de Darius Conji. No haces esto, Ramón. Lo estoy haciendo apuesta porque sé que le da rabia a Adri. Bueno, la historia de este matrimonio ya en el crepúsculo de sus vidas, en el que la mujer Anne empieza teniendo un ataquito y pierde su autonomía y empieza poco a poco a empeorar, y se ve como su marido George cuida de ella todo lo que puede. Es un drama intimista, típico dramonazo espectacular, que consigue emocionar, tiene momentos súper potentes en ese aspecto, y que luego visualmente, aunque es súper clásico, tiene una fotografía que es impecable, que es de estas que, para ser un drama de personajes como el que es, llama muchísimo la atención, o al menos a mí me lo hizo, porque soy un poco raro en ese aspecto y me fijo en esas cosas. Pero lo que importa sobre todo son las interpretaciones de los dos protagonistas, sobre todo Emmanuel Riva, que tiene un mérito todavía mayor por lo que es capaz de hacer y mostrar en pantalla de esa forma tan desgarradora. A mí, ahora mismo, me parece probablemente la mejor película de Haneke. Y no, o sea, me gusta Haneke en general y creo que esta película podría compararse o hacer la analogía con esos dramas intimistas de Bergman que tanto gustaban a los académicos hace unas cuantas décadas. Pero vamos, yo he visto Amour y he visto A Royal Affair, y evidentemente A Royal Affair me parecía una buena película, pero para mí Amour es que juega en otra liga, completamente distinta. Bueno, sí, el Oscar a Amour estaba cantado, y por lo que yo he visto, que yo solo he visto Amour y Contiki, sí, Amour es una película que es como dice Ramón, es un dramón impresionante, pero es que lo que más me fascina de Amour es que sea a la vez el dramón que es, lo dura que es, y cuando acabe la película justo pienses, es una película bella. O sea, te está contando una historia dramática a más no poder, pero te deja el cuerpo con... no con una pesadumbre tremenda de que te deje sentado en tu sitio deprimido de madre mía, ahora me ha jodido el día, yo que estaba contento. No, al contrario, es que no es que la película te alegre, pero te deja con una sensación de esperanza en el ser humano. Porque precisamente el título de la película lo dice todo, amor. Lo que ocurre, ocurre por amor. Y es una cosa que me sorprendió muchísimo. Aparte que la película está rodada de un estilo impecable. O sea, son secuencias largas y cámara prácticamente quieta todo el rato en la película. Creo que es la única película que he visto nominada a los Oscars este año que tiene fotografía fija. Sí, sí, no. Y aparte está... me encanta cómo juega con el hecho de el piso donde vive el matrimonio, que llega un momento que estás pensando, vale, ya puedo vivir en esa, puedo entrar ahora mismo por la puerta, por esa casa, que sé dónde está cada cosa, sé dónde está la cocina, sé dónde está el dormitorio, sé dónde está todo. Es genial cómo juega con todo. Para mí, justa ganadora. Con Tiki, por mencionar la otra que he visto, es una película noruega que cuando terminé de verla pensé, ¿cómo han nominado a esto al Oscar? Porque es una película... es una película de aventuras, ¿eh? No pedís nada profundo. Es una película noruega de aventuras. Bueno, histórica. Sí, histórica. Es una expedición real que es curioso. En el año 51, en los Oscar, ganó el Oscar a Mejor Documental, el documental que narraba esta expedición. ¿Eso no pasó también con Milk, creo? Con un documental que hubo y luego la película de Harvey Milk. Me da la sensación de que puede, sí. Puede ser, pero el Oscar en su momento, en el 51, se lo llevó el personaje real que interpreta en esta película el actor el protagonista. Que, bueno, yo creo que lo han nominado porque el protagonista se llama Thor. Es lo que tiene que ser una película noruega, que te llames Thor y moles mucho. Y tengas una barba y no quede ridícula. Aunque bueno, en esta película las barbas quedan muy ridículas, ¿eh? Se nota que son falsas a kilómetros. No es mejor maquillaje y vestuario. Vestuario no, porque van sin camiseta casi toda la película. Y maquillaje no, porque la barba... ¿Cómo debe ser, hombre? Las barbas parecen de los hermanos Marx. Antes de pasar a los premios de interpretaciones, vamos a seguir un poco hablando de la gala de los Oscar, que la tenemos un poco olvidada. Y yo quería comentar un par de cosas. Primero, ¿no os pareció que la gala tenía un ritmo muy extraño? Iba todo como... había premios que quedaban como muy atropellados. Mandaban la conexión, bueno, o sea, había anuncios, luego de repente un número musical, otra vez anuncios, otra vez cuatro premios seguidos. Era como todo como muy extraño, como si fuesen un poco improvisando sobre la marcha cuando metían qué. No sé si tuviste la misma sensación. Cuando publicaron el programa de la noche en Deadline, que lo pusieron con antelación y demás, ya primero, o sea, tal y como está estructurada la entrega de premios, es súper raro porque es muy random. Como lo de esparcir los premios de interpretación por toda la gala, metidos ahí entre documentales y cortos y cosas así. Pero luego sí es cierto, pasaba que entregaban 3 de cortos, pues sale, a toda leche, sin esperar nada. Luego había a lo mejor 2 vídeos, 2 actuaciones y un discurso de alguien. Era una mezcla rara, pero creo que funcionaba extrañamente, porque en ningún momento yo al menos no me aburrí. Y cosa que en otros años sí que me pasa, que en determinados momentos hay como 20 minutos de tedio, de que pase ya esto, por favor, que pase ya esto. Y en esta que duró, pues, 4 5 horas, horas y así, media, tranquilamente. Pues en esta no me pasó, no sé si fue por el buen arranque que tuvo, porque los discursos, o sea, los que entregaban los premios apenas hacían 3 o 4 intercambios de frases y no había ningún numerito tipo Ben Stiller vestido de pitufo de Avatar. Entonces no tuve ningún momento problemas con la gala, pero sí el ritmo era cuanto menos extraño por esas variaciones tan rápidas y raras que hacían según los premios que iban dando. Yo lo único que noté raro en la gala, bueno, raro, que creo que era nuevo y que era como el culo, fueron que cada vez que se iba a la publicidad, Seth MacFarlane hablaba a la cámara y decía, y luego vendrá tal, y vendrá tal, y vendrá tal, digo yo. Ya lo veré, ¿no? ¿Para qué? Paso estoy viendo la gala, no hace falta que me lo cuentes. ¡Spoiler, ¿no? Spoiler! O sea, no me tienes que hacer el gancho para quedarme. De hecho, estoy viendo los Oscars. Ya sé, y me tengo que quedar porque los Oscars principales son los últimos. Y una cosa que me pareció cutrísima fue cuando acabó la... dieron el último premio, salió Seth MacFarlane al escenario y empezaron a salir patrocinadores. Esto ha sido patrocinado por tal, esto ha sido por tal y eso ha sido por tal. Y cuando terminan de salir los patrocinadores, vuelve la cámara a enfocar a Seth MacFarlane y ya se despide. Y dice, hostia, qué bien, los Oscars haciendo como 3-5, qué grandes, ¿no? O sea, me pareció, pero cutrísimo, sí, además, cutrísimo. Este año hicieron un número musical post-entrega de premio Mejor Película, que es lo más absurdo jamás ideado. Yo confieso ideado. Que no lo he visto, el número ese. No, yo lo he visto a posteriori porque lo cortaron en todas las emisiones. Canal Plus lo cortó. En la emisión esta de Sky por la que estábamos viendo la gala, también lo cortó. Y me decía que lo habían anunciado que iba a ser posterior, o sea, que iba a ser como de despedida. Es que es absurdo. Es que no se debió de quedar nadie. Y me parece que no enfocaron en ningún momento el patio de butacas porque la gente se estaba yendo. O sea, durante el número se estaba yendo la gente. Entonces, claro. Los premiados y sus amigos en la fiesta estaban ya todos, hace media hora por lo menos. Otra cosa que quería comentar es el hecho de que el Oscar honorífico, los premios honoríficos, están derivando ya al mismo sitio que los premios tecnológicos. Llevan varios años en que hay una ceremonia, la Governors Awards esta, sí, que es donde se entregan y aquí solo se dan, o sea, se dicen, se nombran y este se hace el vídeo ese bonito y ala. Premio humanitario a Jeffrey Katzenberg. Y cuando... Y lo que pasa es que, claro, cuando llegue el momento que le den un Oscar honorífico a alguien de peso, yo que sé, a un Weinstein... Lo vuelven a meter, seguro. Por ejemplo, le dan un Oscar honorífico a los Weinstein, por ejemplo, digamos. ¿Qué ocurre ahí? Y los Weinstein no le sacan en los Oscar y matan gente. Entonces, claro, que es un poco que... Claro, lo que ocurre cuando el Oscar honorífico es a alguien como Peter O'Toole, alguien como... se me olvida el nombre, el coreógrafo de Siete Nuevos Presentes Hermanos, no me acuerdo ahí por el nombre. Alguien polémico, que hubo un año que hubo polémica, o alguien que no te suena a chino, y dices, pues perfectamente, no sé quién es ese tío. Pues sí es bonito ver cómo sale, hacen su montaje de toda su trayectoria, luego sale él, hay una standing ovation enorme, pero claro, como ya está derivando a hacer ya a granel los Oscar honoríficos, cuatro, tú quién eres, tal, venga, pa, cuatro, fuera. Que no me gustó que en uno de esos años de Oscar honorífico le dieron el Oscar a James Earl Jones, un actor que para mí me encanta, me encanta, tanto a nivel de... Bueno, James Earl Jones, para que no lo sepa, es el malo de Conan, el bárbaro, y es la voz de Darth Vader en la versión original. Entonces es un actor que a mí me pareció... Ya sé que el hombre no se prodiga mucho, pero verlo ahí, pues tampoco me gustó. No sé yo cómo van a llevarlo en las próximas ediciones, pero ese... Si llega un punto en que no sabes qué hacer con algo, lo mejor yo creo que es quitarlo. Porque claro, no vas a quitar el tema del Oscar honorífico porque daría... Sería hacer un feo también. No, pero ese premio sigue existiendo porque es un tema de la academia, así que el tema es si lo siguen incluyendo o no en la gala principal de los Oscars. Los Oscars lo que tienen es que la verdad es que es un... Como gala es bastante dinámica. Mira, por ejemplo, la polémica de la mejor canción... ha estado en los últimos años porque realmente desde, no sé si desde 8 millas o desde, o sea, como mejores canciones, como canciones que realmente a la gente le importasen, había muy pocas este año porque está Skyfall, que ha sido el éxito, super éxito internacional gracias a que lo cantaba Adele y que Adele es esa figura que es, pero... o como por ejemplo cada película tenía su clip de presentación a lo largo de la gala, se iban presentando todas y este año han hecho esa especie de cutre montajes que presentaban las películas de tres en tres y hombre, sí, eso han demostrado que, o sea, los años demuestran que los Oscars se van adaptando a las necesidades de ese año y si el año que viene le dan un premio honorífico a John Williams, pues van a sacar a John Williams y van a hacer un mashup de sus bandas sonoras, pero si sacan al Random Blah de esos que Ramón siempre quiere dedicarle secciones en Playlist cuando no le importa a nadie, pues oye, ¿para qué lo vas a poner en la gala? ¿Te refieres a Andrew Sarris? ¿Te refieres a Puñalada. Te refieres a Terrence Malick, ¿no? Cuando le den unos... Ya estamos el otro. Mira, no me la devuelvas, ¿eh? Pero bueno, eso, también muy de acuerdo, por cierto, con Ramón, con lo que decía que este año se han ahorrado todas esas presentaciones chorras y que, de hecho, las pocas que ha habido de presentadores, por ejemplo, cuando salieron Paul Rudd y Melissa McCarthy, me pareció súper vergonzoso. No funcionó para nada. Porque no funcionó nada, se hizo larguísimo, es como, ¿de qué estáis hablando? O por ejemplo, Ted y Mark Wahlberg me decepcionaron, porque, bueno, Ted tuvo sus momentos, pero podía haber estado mejor... Es Mark Wahlberg, ¿qué quieres? Ya. Pero bueno, eso, que una gala peculiar, pero estoy de acuerdo con lo que decía Ramón, que a mí también se me había hecho bastante entretenida este año, la verdad. Y mira que nos pusimos con la alfombra roja a las 11:30 de la noche y los Oscar acabaron a las 6:30 de la mañana. Que estuvimos ahí 6 horas dándolo todo y al final se me hizo bastante rápido, que ya es decir. Pero bueno, vamos a pasar a las categorías ya de interpretaciones y vamos a empezar por mejor actor secundario, que estaban nominados Alan Arkin por Argo, Robert De Niro por Silverlands Playbook, Philip Seymour Hoffman por The Master, Tommy Lee Jones of the Universe por Lincoln y Christoph Waltz por Django Desencadenado. Y bueno, se llevó el Oscar Christoph Waltz, que la verdad es que era mi favorito de la categoría, de una categoría en la que todos los nominados habían ganado antes un Oscar. Y aunque yo apostaba porque al final se le iba a dar la sorpresa a Robert De Niro, pero mira, no, al final se lo llevó Christoph Waltz. No, por favor. Hombre, no, está muy bien en la película Robert De Niro, hombre. Sí, pero... El único papel bueno en 30 años. ¡Ale, pero venga! Tengo que decir que Tommy Lee Jones tampoco me habría molestado para nada que se lo hubiese llevado, porque me parece el mejor de la película, mejor que Daniel Lewis, pero bueno, eso ya lo diré luego. Pues yo creo que se lo tenía que haber llevado Philip Seymour Hoffman. Esta es mi pote gafapasta, por The Master. No, ¿por en serio? ¿Por qué quieres que le dieran algo de The Master? Sí, un poco por eso. Yo creo que Christoph Waltz está muy bien, se lo merece mucho, es muy grande este hombre, pero vamos, yo creo que Philip Seymour Hoffman hace un trabajo increíble en The Master, que a nivel de actores principales y principales digo, porque Philip Seymour Hoffman, a pesar de ser de reparto, tiene un peso muy importante en la película. Y Christoph Waltz también. Era impresionante. Yo, si no hubiese estado Christopher Waltz, pienso que se hubiesen dado a Philip Seymour Hoffman, porque lo que dice Ramón, tiene muchísimo peso en The Master y lo hace genial. O sea, el personaje suyo es real, te lo crees desde el primer minuto. Tommy Lee Jones, el tema, no sé si aquí me tirará una pedra en la cabeza, es que es el mejor personaje de la película de Lincoln. No, sí, estoy de acuerdo. Es que es mejor. Sin ninguna duda. Es que para mí lo hace mejor Tommy Lee Jones que Daniel Day-Lewis. porque ahora luego diré cuál es mi problema con Daniel Day-Lewis en esta película. Pero sí, es un personaje, el personaje de Tommy Lee Jones es muy bueno, es el mejor personaje de la película de Lincoln. Robert De Niro lo hace bien. Lo hace bien, la verdad es que es un... Bueno, a ver, Robert De Niro nunca lo hace mal. Lo que pasa es que hay veces que lo hace cansado y le importa una mierda lo que pasa en la película, que hay veces que se implica. Y aquí se implica y hace un personaje que... A mí la verdad es que me gustó. Lo que pasa es que como lo ves con el doblaje suyo en España, que es el mismo doblaje del Cabo del Miedo, yo pensaba que pensaba que iba a decir abogado en algún momento. ¡Ve, ponte aquí a ver la película conmigo, hijo mío! ¡Pero tienes que ver el partido conmigo! ¡Tienes que verlo! Entonces en ese momento me cuesta conectar con el personaje Robert De Niro. Y a mí el más flojo de estas categorías ha sido Alan Arkin. También creo que es el que menos sale en pantalla en la película. En Argo sale muy poco. Solo tiene dos escenas destacables. Y yo creo que hubiese quitado así a Alan Arkin y hubiese metido a Leonardo DiCaprio. Totalmente. Porque en Django sí. DiCaprio lo hace genial. Lo hace genial. Solo por la escena de la cena ya... Exactamente. Además, seamos sinceros, Christoph Waltz es protagonista. Sí. Leonardo DiCaprio es secundario. Siendo sinceros, lo merecía más en esta categoría Leonardo DiCaprio que Christoph Waltz. Pero bueno, yo es que soy muy fan de Christoph. Pero... ¿qué es? Aunque no sepas decir su nombre. Yo he dicho Christoph Waltz. El que ha dicho Christopher es Roberto. ¿He dicho Christoph? Christoph Kieslowski. Christophe. Cosas, vamos a pasar a mejor actriz secundaria, si os parece bien. Y el premio toda... más inesperado de la noche. Los el pezones. El premio, sí, más... menos predecible de la noche. Estaban nominadas Amy Adams por su correcta interpretación en The Master, Sally Field por su estupenda interpretación en Lincoln, Anne Hathaway por su maravillosa interpretación en Los Miserables, Helen Hunt por su buena interpretación en The Sessions y Jackie Guyot por su random interpretación en Siebelani's Playbook. Pero muy random. Y se llevó el premio Anne Hathaway por Los Miserables, lo esperábamos todos, y ella se puso un vestido en el que le marcaba bien los pezones para... Porque ella era secundaria y sus pezones eran los protagonistas. Que eran las costuras. Ya, pero estaban muy mal puestas. Y eso, nada, yo para mí totalmente merecido. Y mira que la chica tiene 10 minutos en pantalla, pero se lo come. Y realmente se ve que lo que Hopper y ella hacen con sus secuencias es lo que quería, o sea, lo que le da relevancia a la película al final, por encima de, o sea, la película tiene relevancia por tres o cuatro momentos concretos y principalmente por el de Hathaway, probablemente. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, yo... A mí es que me parece el mejor momento de la película, sin duda. Sí, no, la Dream a Dream de la Hathaway es acojonante. O sea, yo estaba viendo la película y estaba viendo la pantalla con los ojos abiertos y digo, la leche. Estaba por coger esa escena y buscar a Jennifer Hudson y decirle, niña, ven aquí, ¿ves esto? Esto es interpretar. Lo que tú hiciste en Dreamgirls es cantar. Porque a mí me jodió muchísimo el Oscar a Jennifer Hudson. Porque lo que hace Jennifer Hudson en Dreamgirls no es interpretar, es cantar. Y el abismo lo marca aquí Anne Hathaway con ese momento de Adri Madrin que canta y encima le ves la cara y se está descomponiendo el personaje. O sea, está descomponiéndose y te está destrozando, se está metiendo en tu cabeza y en tu corazón y te lo está destrozando por dentro. Va a decir, quiero que estés tan jodido como estoy yo ahora mismo. Y eso es lo que hace Anne Hathaway en 10 minutos de la película. Hay que decir que esta categoría, para mi gusto, era bastante floja este año, porque sí, Amy Adams, sí, pues bueno, es actriz, actúa, y eso es lo que hacen de Master, igual que Jackie Weaver, que bueno, pues vale, y Helen Hunt, que a mí es una actriz que me gusta mucho, pero creo que, bueno, a ella... Está bien, y ya. Está bien, se le da bien, o sea, ella es buena actriz, y yo creo que destaca siempre, porque es una chica tan natural cuando actúa, que la ves y dices, es que es tan creíble, pero realmente lo está haciendo bien, y ya está. Realmente yo creo que las únicas nominaciones realmente merecidas este año eran la de Sally Field y la de Anne Hathaway, pero claro, yo creo que hubiese dado igual a quién ponían con Anne Hathaway, que es que se lo iba a llevar de todas formas. ¿Pasa? casi me alegro que hubiese sido un año flojo. Lo que ocurre es que me pongo a pensar en actrices que no hayan entrado en la nominación, actrices de reparto, y no me viene a la cabeza ninguna interpretación digna de ser nominada al Oscar, pero Porque no, o sea, estoy de acuerdo en sí, que... Sí, es un año flojo. Sí, sí, Jackie Weaver... Yo tengo un nombre. Kerry Washington, Kerry Washington. Kerry Washington. Por sí, llorar y eso. Michelle Rodríguez por Resident Evil 5. Ay, ay, ay. Anda. Ramón, ¿qué has visto de Sessions? ¿Qué te ha parecido? Así rápidamente. Una gran película, independiente, pero un crowd pleaser muy, pues esto, muy bonito de ver, con una típica historia de superación, una relación, vamos, una peli de personajes muy, muy clásica, en la que ellos dos están muy bien, pero sobre todo John Hawkes, que hace un papel que sí merecía estar nominado, y no Helen Hunt, que es la gran, injusticia de esta película. Pero vamos, sí, cumple, es una película que está muy bien, que es divertida, que tiene un tono como medio tierno, medio de drama, con William H. Macy, que como decía Adri en su momento, no te lo puedes tomar en serio como padre Brendan, aunque su personaje también es un poco cachondo y tal, como un poco cómico y por eso funciona tan bien con esa imagen que tenemos de él, de la serie Shameless. Pero sí, bueno, es una película que está bien. Y ya está, y que destaca sobre todo la interpretación del protagonista, y sorprende que no estuviera nominado. La historia es como que llama mucho la atención, y como se está basando en un hecho real, pues también tiene ahí su punto para estar más nominada, y ya está, que me ha gustado y que creo que vale mucho la pena por los protagonistas, pero tampoco es una cosa como para volverse loco y tal. Es la típica producción que vale más, o sea, la elevan los la interpretación del protagonista, sin duda. A mí es una película que me puso muy incómodo. O sea, estuve prácticamente toda la película muy incómodo. O sea, por lo que mostraba en pantalla, digo yo, vale, sí, es... Aunque lo hace con humor, lo hace con un tono... distendido, o sea, no busca seriedad, no busca drama y nada, busca ser una historia simpática, pero lo que es la historia en sí me resultaba un poco incómoda. No sé. No digo que sea una mala película, pero yo tuve un poco de reparos al verla. No conectaste. No conecté para nada. Sí. Pero eso sí, la interpretación de John Hawkes, digna de ser nominada, ¿eh? Digna, muy digna de ser nominada. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros y de hecho tenía pensado decirlo cuando hablásemos de la categoría de actor protagonista que vamos a pasar ahora. Es que John Hawkes crea un personaje con tantísima humanidad en esa película. O sea, es que crea él el personaje que es imposible no conectar con él. Que John Hawkes en la película es invisible, o sea, absolutamente invisible. Ves únicamente al protagonista que está ahí postrado en la litera esta y ya está, y a partir de ahí todo lo demás. Sí, sí, la verdad es que hace un trabajo estupendo y que yo creo que merecía la nominación, por ejemplo, por encima de Denzel Washington en Flight. Pero bueno, eso, por pasar a la categoría de mejor actor protagonista, estaban nominados Bradley Cooper por Silverlight's Playbook, quien nos lo iban a decir a nosotros, Daniel Day-Lewis por Lincoln, Hugh Jackman por Los Miserables, Joaquin Phoenix por The Master y Denzel Washington por Flight. Y ganó Daniel Day-Lewis por su Lincoln, que bueno, se convierte en el primer actor con 3 Oscar en la categoría de actor protagonista. Y bueno, pues como ya he adelantado antes, yo le hubiese dado el Oscar a Joaquin Phoenix, porque creo que yo también. De los 5 nominados... Sí, pues eso, es el que realmente se come la película con su interpretación. Y sobre todo eso, dejo que hable Roberto, pero Daniel Day-Lewis es que a mí no me llamó la atención su interpretación para nada. Que yo entiendo que él decidió echarse para atrás y interpretar su Lincoln. El Lincoln de la película de Spielberg es una figura mística, esa que está en la cabeza de los americanos y realmente cobra mucha más importancia al resto de personajes y la historia en sí misma. Exactamente. Pero claro, Lincoln, es que a mí Daniel Day-Lewis me parece que no destaca especialmente, hace una interpretación así muy natural, pero es que me sorprende un montón que además fuese el absoluto favorito de la categoría. Sí. Aquí el hecho de ser Lincoln, la figura que se interpreta, no puedes empezar a decir, hostia, ¿cómo ha clavado a Lincoln si nadie sabe cómo era Lincoln ahora mismo? O sea, solo hay documentos escritos, pero fotos, pero no sabes cómo era Lincoln. Entonces, claro, tenía que basarse un poco en los ideales americanos de quién era Lincoln. O sea, Lincoln era la lucha contra la esclavitud y todo eso. Entonces, claro, partiendo de que así coges un personaje demasiado idealizado, un personaje que no te lo crees, porque cómo está el personaje. Yo creo que con Daniel Day-Lewis ha ocurrido lo que ocurrió el año pasado con Meryl Streep, que más que interpretar, era una imitación. O sea, tú tienes unas pautas de personaje, vale, así, en el caso de Meryl Streep fue verse vídeos de la Thatcher hasta reventar y empezar a imitarla con ayuda del maquillaje, y aquí es un poco lo mismo. Léete, a lo mejor, no sé si Daniel Day-Lewis leyó discursos de Lincoln, vio fotos, ensayó poses, una forma de hablar, y una vez encajonado ahí, actuar así, pero no haciendo nada excepcional, salvo meterse en el personaje. Es decir, yo cuando considero que un actor se merece el Oscar, es porque ese personaje me ha llegado de alguna manera. Hay casos excepcionales que yo solo ahora mismo solo tengo uno en mente, que es que consiga que te olvides del actor, o sea, que no veas al actor sino que veas el personaje. Y voy a poner el ejemplo que siempre pongo, que es Forrest Gump, que yo, por más que mire Forrest Gump, no veo a Tom Hanks por ninguna parte. Veo a Forrest Gump, y aquí yo estaba viendo a Daniel Day-Lewis con maquillaje de muchachada Nui hablando de como el abuelo Cebolleta. O sea, porque dice, ¿qué hacemos, señor Lincoln? Ha sido muy criticado, ¿eh? ¿Qué hago, señor? ¿Qué hacemos, señor Lincoln? Os voy a contar la anécdota de cuando estuve en... Ah, bueno, aparte el doblaje en España fue lamentable, ¿eh? O sea, el doblaje de Lincoln en España, la voz que le ponen, lamentable. Entonces, yo... Sí, ya de... Es que no sé, yo creo que aquí han apelado demasiado al ideal de Lincoln para decir, mirad, tenéis que darle el Oscar a Lincoln porque es Lincoln. Pero si Joaquín Phoenix lo hace mucho mejor. Si Joaquín Phoenix te transmite lo que un montón de sensaciones durante toda la película. Te transmite odio, te transmite pena, te transmite complicidad con él. O sea, es que eso es lo que tiene que hacer un actor. Construir un personaje. No coger unas pautas, encajonarse en ellas y no salir de ahí. Por eso me gusta más la interpretación de Joaquin Phoenix. Me gusta, sorprendentemente, Bradley Cooper me dejó con la boca abierta, como lo hace en el lado bueno de las cosas. Hugh Jackman lo hace muy, muy bien. Esto es un ejemplo de un personaje ya definido, aunque no he visto, repito, no he visto el musical de Los Miserables, solo había visto la película Liam Neeson. Entonces está Jean Valjean, que tiene unas cosas estipuladas, pero aquí Hugh Jackman consigue emocionarte en cierto momento, solo en uno, pero bueno, consigue emocionarte. Y Denzel Washington, bueno, sí, lo hace bien, pero es que Denzel Washington a mí es un actor que nunca me ha parecido grande. No es un actor que me... Bueno, yo creo que es un actor que en realidad es bastante mediocre. Cuando hace algo destacable, ¿qué pasa? Espera. Cuando hace algo destacable, pues se le tiende a ensalzar más de lo debido. Y es mi opinión. A mí Denzel Washington es un buen actor, pero no me parece un actor increíble. A mí Denzel Washington me parece muy buen actor. Creo que tiene películas en las que está muy, muy bien. Hasta en algunas películas chorras, pero es que en Flight me parece que como... También es yo creo que en Flight es culpa del guion, ¿eh? Porque como su personaje está siempre en el mismo punto, tampoco tiene mucho de dónde tirar. Exactamente. Pero bueno, Ramón, que estás muy callado. No, es que estaba muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Roberto sobre Daniel Day-Lewis. Yo creo que esa visión mística, mítica, mesiánica del personaje, pues vale. Entiendo las razones por las que le han dado el premio a Daniel Day-Lewis, pero no las comparto. Creo que son las razones equivocadas para dar el premio a un actor. Y cualquiera de los otros nominados para mí podía haberse llevado el premio tranquilamente y no me hubiera disgustado, incluso Denzel Washington. Que sí digo ya que me parece el más flojo de todos los que estaban nominados en esta ocasión, pero a mí Denzel Washington sí me parece un buen actor. El problema que puede haber tenido en su carrera es que se ha encasillado en un cierto tipo de papeles. En pelis de trenes. Llega un punto en el que la la perspectiva que tenemos de él, pues se ha quedado muy encasillada en esos papeles que todos recordamos ahora mismo, ¿no? Desde Marea Roja o eso, pelis de hombre, trenes que explotan. Pero, joder, es que incluso yo, por ejemplo, ya no te estoy hablando de Huracán Carter o de Día de Entrenamiento, que me parece que ahí está genial en las dos, pero hasta chorradas como El Coleccionista de Huesos, a mí esa película me parece que está genial, muchísimo mejor que en Flight, y no creo que estuviese nominado, no lo recuerdo. No, pero no me extrañaría. Pasamos, si queréis, a actriz protagonista. ¡El plato fuerte! ¡Vamos! Estaba nominada Jessica Chastain por Zero Dark Thirty, Jennifer Lawrence por Silver Linings Playbook, Emmanuel Riva por Amor, Kubenzane Wallis por Bestias del Sur Salvaje y Naomi Watts por Lo Imposible. Y se llevó el Oscar Jennifer Lawrence después de caerse un poquito por las escaleras. Y que le fuera a ayudar Hugh Jackman como caballero que es. Sí. Bueno, es la segunda actriz más joven que se ha llevado el Oscar a ser protagonista. Tiene 22 años, por cierto. Yo la adoro profundamente y me alegro un montón que se haya llevado el Oscar. Creo que esta categoría era bastante fuerte este año. Contra todo pronóstico, probablemente para los que escuchen esto, probablemente la más floja de la categoría para mí era Jessica Chastain, porque también es verdad que es un papel que no le dejaba brillar, tiene dos momentos más destacables, pero es un papel que no empieza, que parece que sí que va a poder lucirse con él, al final no se lo permite la historia, pero yo me alegro por Jennifer Lawrence, porque estaba muy bien, está muy encantadora, está muy auténtica, crea un personaje, ves a su personaje en Silver Linings Playbook y no a Jennifer Lawrence, y me alegro porque así yo creo que le espera una gran carrera a esta chica, que es que es tan natural y tan adorable y tan... ¡Ay! Sí, vamos, es que tengo un girl crush, estoy enamorada de Jennifer Lawrence, por ella me cambiaba de acera. Tiene una presencia y un carisma en pantalla que es difícil de encontrar entre la mayoría de actrices hoy en día, y no estoy de acuerdo con que Jessica Chastain fuera la más floja. Para mí era Naomi Watts. Ya está, el hater de Lo Imposible. Pero bueno, no, yo creo que, a ver, estoy de acuerdo, la categoría más fuerte, o sea, eran todas, podían haberse lo llevado perfectamente. Quizá es una pena que no se lo lleve Jessica Chastain, que también es su segunda nominación y ya debe de estar un poco en plan a ver si la tercera va la vencida, porque creo que la anterior fue con The Help, ¿no? Como actriz de reparto. Si no me equivoco. Sí. Y Jennifer Lawrence también era la segunda nominación después de Winter's Bone, y a la segunda lo consigue, así que las dos, de todas maneras, creo que tienen una carrera por delante muy importante y muy interesante. Yo estoy totalmente contentísimo porque haya ganado Jennifer Lawrence. Es lo que decía Adri, que en el lado bueno de las cosas, estuve durante cierto metraje, al principio de la película, ves a Bradley Cooper comerse al resto de los actores hasta que aparece Jennifer Lawrence, que es la interpretación que está a su altura y le planta cara tanto el personaje como a nivel interpretativo. Lo hace realmente genial. Llega un momento que estás deseando que aparezca Jennifer Lawrence todo el rato en la pantalla. O sea, cuando las escenas que sale Bradley Cooper corriendo, esperando cruzarse con ella, estás deseando que aparezca ella de verdad para disfrutar de los dos en pantalla, porque es lo mejor de la... Es lo que mantiene la película y lo que ha hecho que esta película sea tan nominada y tan destacada. Luego, Jessica Chastain, lo que decís, como la película no la deja lucirse, se luce en las escenas largas y tampoco se luce demasiado, pero en conjunto hace un papel muy, muy bueno. Y yo pensaba que se lo iban a dar. Yo estaba entre que se lo iban a dar a Jessica Chastain o a Emmanuel Riva. Sí, la favorita realmente era Emmanuel Riva. Lo que pasa es que estaba la duda de que, bueno, que es una actriz extranjera y que tampoco es ninguna leyenda del cine. Sí, entonces, por mucho que se empeñe la gente de Canal Plus, pero... Bueno, pero fue no, una sí, leyenda sí. Hace 40 años, hay que ser justo con ella. Pero también está el tema de que ese tabú lo rompió hace unos años Marion Cotillard. Por un papel... Sí, por, no, ya, por en un la papel categoría que... de actores... Sí, sí, en la categoría, esta categoría ya había unos tabúes marcados de que el actor tenía que tener una edad determinada, de que tenía que ser americano o hacer un papel en inglés por lo menos. Y llevamos ya unos años que se están rompiendo esos tabúes. Bueno, el año pasado ganó un francés que no habla. Y como bien dice, dijo Seth MacFarlane, que se ha quedado sin carrera. Pobre. No puede salir del cine mudo. Entonces, yo pensaba que iba a ganar Emmanuel Riva, porque digamos, Emmanuel Riva lo hace, es una interpretación impresionante lo que hace Namor. Y luego, aparte, estaba el tema de que estaba. Es que no sé el nombre. Que Wenzane Wallis. La Ni Negra. Que ella es Bessa de Su Salvaje. Ella sí. Es Bessa sí, de Su Salvaje. Sí, pero es muy joven. Pero es muy joven. No le van a dar Oscar no van a hacer una Paquin, como hicieron con el piano. Pero, ya hemos aprendido que era un error. Sí, véala, ahora haciendo otro blue y enseñando las tetas, ¿tú te crees cómo acaban? Pues, pero aún así, yo por ciertos momentos pensé que ya era una opción a considerar para darle el Oscar. Y Naomi Watts, no digo nada porque a mí Naomi Watts lo hace bien en Lo Imposible, no lo voy a negar, pero no me parece que está a la altura del resto de nominadas, para nada. Y ahora que he mencionado Bestia su Salvaje, hecho en falta en la categoría de actor de reparto el que hace del padre de la niña. Es una. ¿Sabes que creo que había un problema por el tema de que no estaba sindicado como actor? Sí. Pues me lo creo, porque. Ha pasado con varios candidatos. Lo que hace. Es que no sé el nombre del actor. Lo que hace el padre de la niña en la película es impresionante también. Pero bueno, que. Actriz Jennifer Lawrence. Merecidísimo, y yo no hace falta pasarme la otra acera porque ya estoy en la acera que corresponde, pero estoy casado, pero si yo yo estoy muy enamorado platónicamente de Jennifer Lawrence, porque me parece no solo una actriz muy solvente y una actriz guapísima, sino una persona cachondísima por todo lo que ocurre alrededor de las galas en las que participa ella. Ay, cuánto amor hay aquí a Jennifer Lawrence, nos la vamos a tener que rifar. Nos quedan ahora las joyas de la corona, los premios a mejor dirección y película. Vamos a empezar con mejor director. Estaban nominados Michel Haneke por Amour. Estaban Lee por Life of Pi, David Russell por Silver Linings Playbook, Steven Spielberg por Lincoln y Ben Zeitlin por Bestias del Sur Salvaje, Beasts of the Southern Wild. Y el premio fue para Ang Lee por Life of Pi, que le hicieron un otro crash. Pues otra vez ha llevado el premio a mejor director sin llevarse mejor película, aunque en este caso no tiene nada que ver con lo de aquel año. Y bueno, yo la verdad es que es quien quería que se llevase el premio este año. Me parece que Ang Lee ha hecho un trabajo impresionante en Life of Pi, sobre todo teniendo en cuenta que no solo tiene, o sea, es que es director de todo en este caso, es director de actores, director de efectos especiales, director de todo el aspecto visual, o sea, tiene una película redonda en todos sus aspectos y original en todos sus aspectos, y creo que es el digno y claro merecedor de esta categoría. No sé si, a ver, ¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Yo no. Ya estamos con Michael Haneke. Yo, de los que están, hubiera preferido o Ben Zeitlin o Haneke o vale. Haneke. Estamos hablando de posibilidades reales. Ben Zeitlin murió en el momento en el que estaba nominado. Por eso he dicho dos. No, yo creo que Haneke debía haberse lo llevado entre los que están nominados. Pero además creo que hay ausencias notables en esta categoría, como son Sam Mendes por Skyfall y Paul Thomas Anderson por The Master. Y tenían que haber estado ahí en lugar de David Russell y Steven Spielberg, que es una nominación que también se la han regalado y que me jode mucho, porque Steven Spielberg ha hecho grandísimas películas, mucho mejores que Lincoln, y se vive de rositas de nominaciones y de todo. Mira. Y aquí lleva 2 años, que si con War Horse, que si con Lincoln, que se lleva una lista de nominaciones de regaliz, y luego no se iba nada. Pues mira, estoy muy de acuerdo. No, no, no, mines para eso. Estoy muy de acuerdo con Steven Spielberg, pero tengo que decir una cosa con respecto a David O. Russell. Y es que, igual que tú te quejas de que la categoría de, o sea, las películas de género, ciencia ficción y fantasía y demás están ninguneadas, hay otro hecho basado, otra realidad basada en hechos reales, que es que parece que los directores de comedia no merecen estar nominados. Y perdona que te diga, pero David O. Russell puede ser todo lo gilipollas que sea, porque lo es, pero Shyamalan's Playbook tiene mucho de dirección de actores y yo creo que merece estar nominado. Otra cosa es que se lo hubiesen dado, pero la nominación yo creo que se la merece. Ojo, que no me he metido con su trabajo, simplemente creo que tanto Paul Thomas Anderson como Sam Mendes... Yes. Me parecen mejores en sus películas en esta ocasión, Mendes, simplemente. Sam Mendes, estoy de acuerdo. ¿Roberto? No habéis mencionado a Ben Affleck. Bueno, sí. Pero porque Ben Affleck y esta Catherine Bigelow son los grandes olvidados. Es que eso lo iba a decir yo luego dice. Cuando estuviéramos hablando de las películas, pero sí, evidentemente, sí. De los que están, o sea, la ausencia flagrante tanto de Ben Affleck como de Catherine Bigelow... es que es vergonzosa, simplemente. Sí, además que ya la comentamos aquí en su momento, pero vamos, sí, eso sin ninguna duda, claro. A mí lo es que... A ver, me alegro mucho que haya ganado Ang Lee. Yo, la vida de Pi es una película que me encantó, me emocionó muchísimo, y me alegro que se haya reconocido el trabajo de Ang Lee haciendo todo lo que ha mencionado Adri, que es dirigir al actor, a los pocos actores que tiene, con todos los efectos digitales y que todo quede de una manera tan coherente y homogénea, que eso es el trabajo de un director, que todo quede bien atado y con orden. Entonces me alegro que haya ganado Ang Lee, pero yo sigo pensando, para mí el mejor director ha sido Ben Affleck, porque Ben Affleck hace un trabajo genial en Argo. De acuerdo totalmente con Ramón, lo de Steven Spielberg, menos mal que al menos los dos Oscars que tiene se los han dado por dos películas por los que se lo merecía enormemente. Y esta lista de nominaciones que lleva de unos años atrás hasta ahora, no las entiendo. O sea, con War Horse, pues bien, vale. Buena película, está bien, pero no se mereció una nominación él. De hecho, se merecía más por War Horse que por Lincoln, porque Lincoln para mí me parece de las películas más flojas de Spielberg. Ben Seglin, sí, sabemos que lo nominan, pero no se lo van a dar. Entonces, quítalo, no lo nomines. O sea, no. Claro, sí, eso es cierto. O sea, no lo Hombre, nomines. Todos los años se da esto de premiar por nominación. Sí, esto sí, de que pero... Desde su salvaje, esto nominada, a mí me parece correcto, lo merece, merece estar nominado. No digo que no lo merezca, pero... No sé, Catherine Bigelow... Pues podría haber estado nominada también por... Simplemente por haber hecho una película mejor que Dejar Loca. Que lo cual no era muy difícil, pero bueno. Yo voy a decir una cosa. Todo el mundo echa de menos a Ben Affleck y Ben Affleck se ha hecho mucho la víctima porque se le han olvidado y tal. Yo creo que Ben Affleck debía estar nominado porque creo que merecía estar reconocido, sobre todo si vas a premiar su película como mejor película, pero no me parece que haga mejor trabajo que Sam Mendes, que Ben Zeitlin o que Ang Lee, me parece que debería haber estado nominado, pero de ahí a pensar que es el mejor trabajo de dirección del año, para mi gusto hay un trecho bastante grande, Sam Mendes, cosa que no pienso con Catherine Bigelow, que sí que merecía estar nominada, y si hubiese llevado el Oscar me habría parecido fantástico. Primero estoy totalmente en desacuerdo con eso, pero bueno, Sam Mendes, el handicap que tenía es la película que había dirigido. Había dirigido una película, claro, de James Bond. Y ya sabemos cómo está el tema de los Oscars cuando son películas de género, porque después aquí los peces, James Bond es una película de género de espías. Y es una película de acción. Una película de acción que está tremendamente bien dirigida, y Sam Mendes, de nuevo, una vez más, ha demostrado que es uno de los mejores directores que existen actualmente y uno de los directores más ignorados a pesar de que tiene un Oscar. Porque todo el mundo se acuerda de American Beauty, pero Sam Mendes hizo un trabajo impresionante en Jarhead, en Camino a la Perdición y en Revolutionary Road. O sea, tres trabajos que para mí merecían nominación al Oscar como mejor director, porque son impresionantes. Y en Skyfall es un ejemplo más de que Sam Mendes es un director magistral. Problema, que es una película de espías. Nominarlo, a lo mejor hubiese dado una fama excesiva a un género de espías y no querían dárselo, no sé. Hay mucha conspiranoia en los Oscars. Pero... Hombre, hay que tener en cuenta que las 5 nominaciones de Skyfall son prácticamente las que llevaba toda la franquicia Bond hasta la fecha. Y fíjate que son nominaciones técnicas. Prácticamente sí, son todas nominaciones técnicas. Yo hubiese usado el décimo hueco de las películas y hubiese metido a Skyfall como mejor película este año. Porque la verdad es que lo digo. Yo creo que si hubiese habido 10, la décima habría sido Skyfall. Quiero pensarlo. No, no, es piensas en las 9 nominadas y en la siguiente, ¿cuál sería? The Master. Bueno, pues The Master también podía haber entrado. Pero Skyfall se merecía estar como mejor película. Y Sam Mendes se merecía estar como mejor director. Pero volvemos a lo de siempre. Que los Oscars den premios a películas de género es complicado. Ya tener en cuenta que El Señor de los Anillos se llevó 11 Oscars, pero porque era demasiado... no lo podían ignorar ya. Exactamente, o sea, sabemos que se llevó 11 Oscars, pero porque era un premio a la trilogía. A la trilogía, pero películas de género que se hayan llevado Oscars, no solo técnicos, sino Oscars de consideración, es que ni Star Wars. Star Wars se llevó 7 Oscars, pero casi todos fueron técnicos. Ni Aliens, ni 2001, ni E.T., ni Avatar. Ya que mencionaste, ya viste sacando el tema de la mejor película, podemos decir ya las nominadas y ya damos rienda suelta al debate. Que bueno, pues están nominadas Amor, Argo, Bestias de Sur Salvaje, Django Desencadenado, Life of Pi, Lincoln, Los Miserables, Silver Linings Playbook y Zero Dark Thirty. Y Ramos se muere porque la que se llevó el premio a mejor película en esta 85 edición de los premios Oscar fue Argo. Que bueno, por comentar, desde Paseando a Miss Daisy, que es del 89, si no recuerdo mal, ninguna película había ganado sin haber sido nominado su director, que ya lo he comentado algo antes. No sé si ya habéis leído por ahí, pero resulta que a Irán le ha sentado fatal que se haya llevado el premio a mejor película Argo, que por cierto presentó la Flotus. Me encanta lo de Flotus. Michelle Obama fue la que dio el premio, que fue una de las sorpresas de la noche, bastante what the fuck para mi gusto. Pero ¿Qué pintaba? Es la gran pregunta. ¿Qué pintaba? Sí, la verdad es que sí. No, la verdad es que hay que decir que en Estados Unidos ha gustado muchísimo ese detalle, y es que el punto de admiración que al que llegan los americanos con Michelle Obama es enfermizo, y lo puedo entender por ese sentido. Que allí no ha gustado bastante. Yo creo que fuera ha sido a los que nos ha rechinado un poco más. Y bueno, Irán, pues eso, rechazaba porque decía que bueno, es una película en tiraní, que es muy floja como película, y que encima entregado por la primera dama, que ha sido todo propaganda, y que se ha llevado el premio a la película por la inversión que ha hecho campaña, que... Se me ha olvidado mirarlo, pero si no recuerdo mal, leí que se habían gastado 7 millones y medio de dólares en la campaña de Argo, que es una pasta. Pero bueno, oye, no, nadie gana porque sí. Todas lo hacen, quiero decir. Sí, sí, por eso que bueno, Ben Affleck puede presumir de ser el único cineasta que se ha llevado por una película, el Oscar, el premio de los productores, el premio de directores, el premio de los guionistas, el Critics Choice, el Globo de Oro, el BAFTA y el todo. O sea, ha arrasado con todos los premios, y está claro que es una película que, o sea, que en el resto del mundo, salvo en Irán, no ha causado ninguna polémica esta... Bueno, en Canadá. Pero bueno, yo, en fin, ya sabéis que mi favorita del año, mi película del año era Bestias de Sur Salvaje, y a falta de esta, la verdad es que salvo Lincoln y Los Miserables, me hubiese... Bueno, y Django, me hubiese parecido bien. Y Zero Dark Thirty y Zero Dark Thirty. Hombre, estamos hablando de 5 de... No, 6 películas de 9. No, que en la mayoría de las nominadas me hubiese parecido bien. Pero bueno, Argo es una película muy Hollywood y yo entiendo que se haya llevado el premio. Es curioso que digas eso, porque he leído un artículo que decía que la victoria de Argo era como el finiquito, el punto final de las películas de Oscar. Como que Argo ya era no era convencional o no era típica de estos premios. Que era algo distinto, algo más moderno, más nuevo. Pero si no puede ser más academia. No puede ser más Hollywood, y sobre todo con ese rollo setentero que tiene. Yo creo que lo dicen simplemente por el rollo thriller que tiene, pero bueno, es que es muy clásica, o sea, es así. Pero bueno, yo por ejemplo... mi parte, Argo, estoy contento con que se lo lleve, creo que es una muy buena película, pero mis favoritas de la categoría eran la impremiable Vistos de Southern Wild, que es la favorita de Adri, evidentemente, ¿verdad? Y adivina cuál era la otra, sí. Amour, de Haneke, creo que... ¡Qué pesado! Y la veo ayer, ¿eh? También merecía ese premio. Me parecen las dos mejores películas de todas las que están nominadas. Y de la más floja, de las más flojas de todas, seguramente diría que Lincoln y Silverlines Playbook. Pero bueno, creo que ha sido un año muy bueno en cuanto a nivel de todas las nominadas. Y he hecho en falta The Master, sí, de Paul Thomas Anderson, que me parece impresionante, un peliculón, tengo que decirlo. Y efectivamente, como ya dijo Roberto Pastor antes, Skyfall, When It Crumbles, tenía que estar aquí nominada, pero como es Bond, pues imposible. Esto es así. Una pena, pero ¿qué se va a hacer? Pero sí, de todas las que están, gran nivel y no tiene nada que ver con otros años, con películas independientes de palo que son normalitas y las nominan porque tienen un reparto lleno de estrellas, o las típicas películas que son más rancias que lo que el viento se llevó en cuanto a vamos, que huelen a viejuno, muchas veces estas películas multinominadas, históricas, dramas épicos y demás. En este caso no ha habido ese caso. Lo más cercano es Lincoln y tampoco puedo decir que sea mala. Yo, bueno, aparte, creo que el Oscar estaba bastante cantado, pero yo por un momento, bueno, concretamente en el momento que le dieron el Oscar al mejor director a Ang Lee, pensé que había un poco de esperanza para que se lo llevase la película que más me gusta a mí, que es La vida de Pi. A mí, a la hora de elegir cuál es la película que es, según mi criterio, no el de la academia, que no suele coincidir, la película que se lleva el Oscar, pienso en si la película me ha transmitido algo, y a mí de las... me han transmitido... casi todas me han transmitido algo, menos... bueno, Lincoln no me transmitió una mierda. Los Miserables tampoco mucho, que digamos. Zero Dark Thirty tampoco. Porque, bueno, van otro estilo. Pero La vida de Pi fue una película que me emocionó mucho la película. Y soy así, me llega, o sea, veo un tigre, me cae bien el tigre, veo que el tigre está pachucho, y si le digo, ¡ay, no te mueras!, pues se merece el Oscar para mí. Pero bueno, el Argo es la justa ganadora. Y bueno, el discurso que se marcó Ben Affleck, yo creo que era el discurso que tenía guardado para mejor director. Él, yo creo que se ha tomado este Oscar moralmente como el mejor, que es el mejor director. Y dos detalles que me parecieron curiosos. Primero, que el tercer tío que se subió con Ben Affleck y George Clooney es el amiguete de Schwarzenegger en Mentiras Arriesgadas. Es verdad. Que ese tío, dije yo, ¿qué habrá sido de este hombre? Ahí lo tiene, de productor. El tío ganando Oscars. Pues... yo creo que podemos cerrar aquí todo el tema de las categorías, la gala y tal. Si queréis hacer alguna... venga, Ramón, una consideración general de este año de los Oscars. Bueno, ya hemos dicho un poco todo, el gran nivel que había de las películas más nominadas, y que han sido unos Oscars muy repartidos, para mí justamente repartidos, porque ha habido una película que era probablemente de las más favoritas, o al menos para mí, gracias a hacerte, que se ha quedado con medio Oscar, que me parece injusto completamente, Pero las que se han reconocido creo que han sido todas justamente reconocidas, y los premios en general ninguno hay que pueda salir de ojo el decir, uy, se ha llevado este premio, pero vamos, menudo tongazo que hay aquí, madre mía. No ha habido ni siquiera entre actor el típico premio de actor que monta el número en una película y entonces le dan el premio por eso. Bueno, porque a Daniel Day-Lewis se lo han dado por ponerse maquillaje de la hora chanante, no por montar el número, son cosas distintas. Pero sí, vamos, me da un poco de pena por eso, porque películas como Los Miserables se ha quedado ahí en la nada, cuando yo creo que algún premio se merecía más que aparte de los que se ha llevado. O sea, se los merecía también igualmente, igual que otras películas, ese es el problema. Y al final se han quedado varias sin el reconocimiento merecido. ¿Roberto? No, lo que decía Ramón, que ha sido un año en que los premios han sido bastante repartidos. Y más importante que eso, que si algunos premios hubiese sido otro ganador, no creo que estuviésemos muy en desacuerdo. O sea, porque este año todas las películas han tenido un buen nivel. No digo que las películas todas sean de un nivel tremendo, pero ha sido un buen nivel y todas más o menos equiparables, salvo 4 excepciones. Y se han quedado fuera películas que también, yo, como hemos dicho, en la categoría de mejor película, Skyfall, The Master, películas que perfectamente podrían haber estado ahí y el nivel hubiese sido igual o incluso un poco mayor. Entonces, estas son las ceremonias de Oscar que me gustan, porque cuando ocurre que hay una película que acapara un montón de nominaciones y encima empieza a ganarlos, la ceremonia se convierte en un coñazo. Y al año del Retorno del Rey me remito. 11 Oscars. Pues a mí no me pareció un coñazo, todo lo contrario. No vitoreaba. A mí me encantó que de 11 nominaciones se llevase 11 Oscars. Porque ese era El Señor de los Anillos y dije, por fin, a una película de género, una película de fantasía, le están dando Oscars, por fin, se lo merece todo. Pero mi Sagala me pareció un poco aburrida porque digo, era El Señor de los Anillos. O sea, no estaba la emoción de, uy, está entre este y esta, y también puede ser que esta, no sé. Bueno, ahí era, El Señor de los Anillos, o El Año de Titanic. El Año de Titanic fue un absoluto coñazo de ceremonia, porque de 14 nominaciones se llevó 11. Injustas para mí, pero bueno. No entremos ahí. Entonces, me alegra ver que la ceremonia, que las galas sean de premios repartidos, pero rompe un poco con el mito ese de que siempre tiene que haber una película que destaque con un número de Oscars considerable y para que luego pongan en los carteles ganadora de 7 Oscars, ganadora de 8 Oscars. Porque si tú ves en una película ganadora de 4 Oscars, no te parece que sea una gran película. Pero si pone 8, te parece un peliculón. Aunque no lo hayas visto. Solo por ver los 8 Oscars. Sí, sí, es verdad. Cuando ves que tiene un número de Oscars impresionante, esto tiene que ser un peliculón de la leche. Aunque luego resulte que no lo sea. Y a veces hay películas que tienen 7 Oscars y nadie se acuerda que tiene 7 Oscars. Como por ejemplo, la de La Guerra de las Galaxias. O nadie se acuerda que En Busca del Arca Perdida tiene 4 Oscars. Pero son esos Oscars que se pierden en la memoria. O Shakespeare in Love. Ay, O Shakespeare in Love. ¿Esa película existe? Ay, muerte y destrucción. Y eso que a mí me gusta mucho, pero no puedo defender su número de Oscars. Venga, yo no tengo mucho más que añadir porque estoy de acuerdo con lo que habéis dicho así en términos generales. No voy a discutir ni ponerme troll. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y como ya llevamos este programa es casi tan largo como la gala de los Oscar, tenemos que dejar la sección de Malditos Bastardos aparte. Pero sí que vamos a dar el resultado de primero de la quiniela. Porque, cabrones, bueno, sábelo todos. Hicimos una quiniela y dimos dos opciones. O que hubiese uno o dos ganadores cuyo premio era vamos a decirnos la película para la sección de la ventana indiscreta, pero como hemos tenido tres ganadores con tres máximos acertantes en la quiniela con 19 aciertos, pues cada uno de ellos nos tendrá que decir una película mala para que hagamos un tres pelis sin piedad. Por favor, no seáis muy malos. Ramón, dinos quién han sido los ganadores. Han sido Ana Rodríguez, Fernando Arriaga y Daniel Cruz. Ambos tres, iba a decir. Los tres, pues ya nos ponemos en contacto con vosotros para que nos digáis una primera opción y una segunda opción por si os repetís y eso para poder hacerlo variado, la tres pelis en piedad, con pelis malas, malísimas, que al menos sean divertidas de comentar. Por favor, eso, pensar pido en eso, que tienen que ser divertidas de comentar, no simplemente malas. Y luego teníamos también pendiente el sorteo de las John entradas. Carter. Ah, no, perdón, eso era el año pasado. De las entradas para la muestra Sci-Fi, que teníamos una doble para el estreno de Oz y otra para el Fenómena. Y ya tenemos los ganadores, que han sido, por favor, azafato. El Luz Mingote, que parece ser que es Laila Ruiz. Laia. Y Mece Funiezeg, que es Mari FG. Nos pondremos en contacto con vosotras por Twitter para ver cómo organizamos el tema de las entradas. Y bueno, no sé, primero muchas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros comentando y troleando sobre los Oscar. Yo he encantado, ya os he dicho que yo espero la gala de los Oscars todos los años, no por la gala en sí, sino por después poder grabar con vosotros este especial, que me lo paso pipa. Ay, y llevamos más de 3 horas grabando, pero bueno, yo estaría 3 horas más, así que... ¡Qué bonito, coño! ¿Qué me decía, yo no sé si estaría 3 horas más, porque te juro que ya no sé ni lo que digo. Pero bueno, eso, que muchas gracias. Y por una vez voy a decir, Ramón, ¿qué deberes pones? ¿Qué deberes? Pues nada, ¿qué va a ser? Comentaros qué os han parecido los premios este año en los Oscars, si Argo es la digna merecedora de mejor película, si ha sido sorpresa de verdad Ang Lee que ganase mejor director, en fin, todas esas cosas. Si soy demasiado gafapasta por gustarme tanto a Moog y por preferir que The Master esté nominada a Lincoln o Silver Linings Playbook, todas esas cosas que os gusta decirnos, pues lo podéis decir aquí. ¿Qué os ha parecido la gala? ¿Qué os ha parecido Seth MacFarlane, sus chistes racistas y metiéndose con toda clase de minorías y demás? ¿Creéis que Django Unchained hace una representación no adecuada de la esclavitud? No, eso no toca. Stop. Desconecta, Ramón. Roberto, por favor, que se nos ha ido de las manos. Pues nada, eso, que nos escuchamos dentro de un par de semanas. Esperamos que os haya gustado este largo especial de los Oscar. Y bueno, hasta el próximo año, Roberto Pastor. Bueno, a ver si nos vemos antes, ¿no? Para tomar unas cañas, bueno, unas cañas, aunque sea. Bueno, ya veremos, pero digo así en podcasterilmente. Ah, en las ondas sí, bueno, en las ondas sí. A no ser que me vuelvas a invitar a tu programa. ¡Uy! Aquí. ¡Dinos al hotel! ¡Spoiler! Que bueno, adiós. Adiós, Roberto. Ramón, despídete. Es el momento hasta de la decir próxima. Adiós. Oh.